Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. En este caso, pues más especial que otras veces. Tenemos todavía la resaca de los Oscars sobre nuestras cabezas. Ya se han entregado, por fin. Y vamos a comentar todos los detalles de la ceremonia, los ganadores, en un debate con todos los detalles que nos ha dado una noche de cine, una noche en vela de Oscars y de premios. También, como no, hablaremos de los estrenos que han llegado las últimas semanas. Muchos de ellos han estado presentes en la ceremonia de los Oscar. Volvemos con nuestra sección de ciencia ficción, en este caso, pues un clásico moderno del género, como es Cube, que puso en el mapa a Vincenzo Natali. También apartado para las series, en cine en serie, con actualidad y con Hope, serie de Fox que ha tenido bastante éxito, esta comedia que ya va por su segunda temporada. La actualidad en clave de Cinema Expreso, escuchamos las bandas sonoras de Los hombres que no amaban a las mujeres y Tan fuerte, tan cerca, y terminaremos como siempre con nuestro apartado de búsquedas. Así que si os parece, comenzamos cuanto antes esta propuesta radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que es el podcast de Lo que yo te diga, en el que habrá mucho cine, muchos detalles, mucha actualidad y también música, con un recuerdo a una voz que se apagó demasiado pronto, la de Whitney Houston. Así que nada, comenzamos ya esta edición bañada en clave de Oscar con Carlos Granell Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos y os agradecemos que lleguemos ya al podcast web Lo que yo te diga número 30. ¡Arrancamos! O-S-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. And the Oscar goes to The Artist. Después de tantos meses de cábalas, de comentarios, de apuestas, tanto en nuestra web como en muchas de la blogosfera, pues por fin tenemos ya el pasado domingo. Se conocieron los ganadores de la 84 edición de los Oscar, una edición marcada por la nostalgia y que finalmente tuvo a The Artist como triunfadora. Para comentar un poco pues cómo fueron pues la ceremonia, los ganadores, los detalles, las impresiones, pues contamos con tres personas que da siempre gusto hablar con ellos de todo lo relacionado con premios. Tenemos a Raúl Cornejo, un habitual de este podcast, del blog Vivir Rodando. Hola, Raúl. Hola. También pues una redactora del podcast, de la web, pues fan absoluta de Fincher. Este verano coordinó el serial que pudisteis leer en nuestra web y también se encarga de las noticias del Cinema Expreso en este podcast. Hola, Inma. Muy buenas. Y también tenemos, pues debuta en este podcast, Dani Martínez, que es redactor de un blog muy recomendable, si no lo habéis visto todavía, el de Premios Oscar, que siguen pues durante 6 meses intensamente la temporada de premios. Hola, Dani. Hola. Bueno, pues nada, ya estamos aquí todos y ya pues tenemos los ganadores sobre la mesa y bueno, pues comenzamos pues con ese gran titular. Ya se sabía que The Artist iba a ganar y no sé si os pareció una victoria pues un poco por la mínima con esos 5 premios o qué os pareció que finalmente triunfara. Raúl, por ejemplo. Bueno, pues un poco lo esperado, ¿no? Y victoria por la mínima, tú y yo lo habíamos hablado alguna vez en otro podcast, que era un poco lo esperado, ¿no? Los Oscars no iban a traicionar esa carrera triunfal de los Artist, no iban a traicionar sobre todo a Harvey Weinstein, pero sí que es verdad que al darle solo 5 Oscars es como, te vamos a premiar, vamos a hacer que sea tu gran noche, pero como una especie de favor, ¿no? Un poco ha dado esa sensación de victoria por la mínima que siempre pasa con estas películas que ganan 4 o 5 Oscars aparte de la mejor película. Sí, sí, comentad, no sé si estáis de acuerdo también, porque lo curioso de la noche fue que, bueno, luego dirán de que ellos no sabían nada, pero lo que estaba claro es que parece que los resultados se sabían de antemano, porque el orden de premios no fue casual. Hubo un momento que Hugo se puso en el marcador 5-1 con todos los premios técnicos que ganó, pero luego Dani, pues como ya se sabía, pues The Artist fue remontando y finalmente empataron las 2-5, pero The Artist se llevó los gordos. Pero es que generalmente también es ese orden el que sigue, pero bueno, también es cierto que el orden de la remontada pasó el año pasado con el discurso del rey y la red social, que es que yo, ingenuo de mí, me creí que iba a ganar David Fincher y compañía. Llegó un momento que dije, venga, vale, y vimos que no. Y esa noche pasó lo mismo, que Hugo parecía que arrasaba y al final The Artist empezó a llevárselo todo. Pero bueno, era lo que se podía esperar, lo habéis dicho, la gran favorita del año. Sí, la gran favorita, y yo también creo que fue un poco engañoso, ¿no? Primero empezaron con los técnicos, como suele ser habitual, y nos dieron un poco de vidilla para después ya empezar con lo que va a ser la apisonadora de The Artist y de Harvey Weinstein, ¿no? Pero pasó lo mismo que el año pasado, que realmente es como, sí, ha ganado lo importante, pero lo técnico, lo justito. El año pasado el discurso de Rey perdió absolutamente todo, que tenía 12 nominaciones, y este año The Artist solo ha ganado vestuario. Que es un poco recorridos parecidos. Sí. Solo añadir una cosa, que yo creo que el premio que un poco nos descolocó a todos fue, en principio, fue el de fotografía, ¿no? Que yo creo que la mayoría apostábamos por la fotografía del árbol de la vida, de Lubezki. Y ese premio de Hugo nos dio unas esperanzas de que la noche iba a ser como de Hugo, ¿no? Fue un poco extraño, ¿no? Aunque al final pasó lo que tenía que pasar. Pero ya que mencionas, en los últimos años, la verdad es que la categoría de fotografía no se sabe muy bien qué pasa, porque parece que se resisten a premiar a esos maestros. El año pasado era el favorito Roger Deakins, no le premiaron. Este año Lubezki, y no sé por qué no terminan de premiar a este fotógrafo, director de fotografía mexicano, que ya se lo merecía de antaño, y otra vez le escamotimaron el premio. Pero pasa también eso con la banda sonora. The Splat sigue esperando. Hans Zimmer tiene un Oscar desde hace 16 años, que encima fue por El Rey León, y vemos como pues Santa Olaya, que sin ser tampoco nadie importante hasta hace unos años, ganaba dos seguidos, el de The Artist, etcétera, etcétera. Es mucha gente que sin tener un gran historial a sus espaldas está ganando Oscars. Muy bien, yo os quería preguntar, porque evidentemente esto no se sabe muy bien, se sabe, es la primera vez en 84 años, gana una película no anglosajona, en este caso una película francesa, como ha sido The Artist, y que, bueno, muchos al principio de la carrera pues pensaban de que finalmente pues ese prejuicio a la nacionalidad le acabaría pesando, de que podían inclinarse por una apuesta más suya, como era Hugo y eso, y no sé a qué os explicáis a qué se debe esto, si por un lado la academia cada vez, como se está viendo en las nominaciones, cada vez está más globalizada, y esto es algo que vamos a ir viendo de manera habitual en los próximos años, o es que el poder de los Weinstein actualmente es inagotables, saben manejar la carrera como nadie, o un poco las dos cosas. Yo me decanto sobre todo por el poder de Harvey Weinstein. Sí. Es un poco, yo ayer lo comentaba, ha logrado convencer a todo el mundo de que el homenaje al cine clásico y al cine mudo era su película, cuando yo creo que había mucho más de homenaje y de agradecimiento a los pioneros en Hugo. Pero es la campaña de marketing, la maquinaria de marketing de esta gente es brutal, y lo van haciendo año a año. A mí particularmente me da un poco de pena todo el rollo de los Weinstein. Creo que hacen buenas películas generalmente, que casi todo lo que estrenan es bastante potente, pero es que en los 90 nos trajeron joyas. Pulp Fiction, El Piano, creo que era, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Ahora se dedican a comprar películas y distribuirlas, es distinto, ya no producen, ahora son más un estudio. Y me da un poco de pena en ese sentido, pero bueno, es cierto que no hay más que ver. Ganó The Artist, ganó Meryl Streep, ganó el documental, creo que también era distribuido por ellos. Es decir, es que su poder es increíble. Sí, son los pesos pesados, parece que son los pesos pesados. Lo único malo de esto es que veo que cuando un día presenten alguna película que realmente no sea muy buena y arrase, ya empieza a ser un poco sospechoso. Yo recuerdo hace años Chocolate, que no tuvo muy buenas críticas, iba a estar nominada a los mejor película y era distribuida por esta gente, claro. Entonces entiende, ya empieza a pensar que hay cosas poco éticas de las que ya se habla en la campaña de marketing de la Western. Y es un poco también cansino de que todos los años sepamos de antemano que la película que apoyen ellos va a ser la película favorita, sea como sea. Y este año se ha visto, la película favorita no era ni por ser un homenaje ni por nada, era porque estaba detrás pues el señor Western. Hombre, yo creo que tenía muchas cosas, sobre todo la gran ventaja es lo que leí ayer en Twitter, no me acuerdo quién lo decía, que es que realmente el argumento de venta es que durante meses ha sido la gran favorita y al mismo tiempo ha sido el underdog, que llaman los americanos, que es como, en plan de, no puede ganar, no puede ganar porque es una película muy pequeña, francesa, y al final era eso, la favorita y la segundona, y obviamente a falta de un rival, que porque tampoco la gente apostaba por Hugo, o por Quedas y Señoras, o por los Descendientes, no había un rival, claro, sí. Y no había posibilidad de duelo por eso mismo. De todas formas, con esto que comentáis, lo que sí que parece es eso, de que ha sido un año, lo hemos comentado por Twitter, por las redes, que se han presentado unas películas pues que han generado una división de opiniones. Entonces, claro, The Artist también se ha beneficiado por eso, porque te guste más o menos, no es una película que genera tantos amores y tantos odios como El Árbol de la Vida, Hugo, Los Descendientes, etc. Y porque cae bien, ¿no? Es una película en blanco y negro y muda. Entonces, incluso aunque a los que odien esa película, ya la apuesta que sea arriesgada pues te da a provocar simpatía. Si es lo que ha dicho Dani, yo creo que lo ha clavado este año. No había rival para The Artist. Si no gana The Artist, ¿quién va a ganar? No puede ganar una película de Payne. No es el estilo. No puede ganar El Árbol de la Vida. Más allá, imposible. Quizá Hugo y ya está. Y Hugo les ha gustado mucho. Se ha visto que con 5 Oscars la han apoyado. Y a mí me sorprende porque a mí me gustó mucho, pero es cierto que tiene cierto ritmo lento. Pero yo estoy hablando con gente, igual no demasiado cinéfila, y le está encantando. Le parece muy bonita, tanto visual como argumentalmente. Y está funcionando muy bien. De todos modos... Sí, sí. Este año tenía yo la sensación, que salvo El Árbol de la Vida y poco más, era, yo decía, esto es un año buen rollista. O sea, no ha habido una película, no ha habido un cisne negro este año. Entonces, de todas estas películas así con ese punto de superación y que al final todo se puede arreglar y esto, porque la reina ha sido The Artist. Yo el otro día en el blog comentaba que me había parecido 2011 un año inferior a 2010, que a mí me encantó particularmente lo que es, por lo menos a nivel Oscars, y casi me comen, casi me me machacan los comentarios, y porque realmente yo creo que Cisne Negro este año podría haber ganado, la red social habría ganado, o por lo menos habría presentado más batalla a The Artist de lo que han hecho las otras 8 candidatas. Bueno, Inma hablaba de películas buenrollistas, yo a partir de ahora no me voy a poner buen rollista porque voy a plantear un tema de polémica. Sea por los Weinstein, sea por el sistema que vota la Academia, pues el año pasado premiaron a Tom Hooper, este año premiaron a Michelle Hazanavicius, y personalmente, y sé que muchos lo comparten, no sé si vosotros también, pues es una pena ver pues, que estos directores, pues prácticamente pues, con una carrera muy corta y con poca experiencia, ganan, sea por la fuerza de las productoras o del arrastre de la película que gana el año pasado, a un maestro moderno como David Fincher, Darren Aronofsky, etcétera, y este año, bueno, teníamos ahí una categoría en la que esté Scorsese, Malick, Woody Allen, pues sorprende un poco pues que gane Michelle Hazanavicius, al no ser que vosotros me digáis lo contrario y digáis que la dirección pues es de los mejores valores de la película. No. A mí me dolió más del año pasado, de todas formas, obvios, pero es un poco decepcionante. No, a ver, no necesariamente el que más años lleva en el negocio es el que más vas a ver. Sam Mendes ganó con American Beauty y a mí me pareció una victoria justa, pero no tampoco siempre el último que llega. Es como, no sé, últimamente se está premiando al recién llegado. No lo sé, a mí me ha decepcionado. Me decepcionó mucho el año pasado y me ha decepcionado este año. Yo el año pasado la verdad es que me llevé hasta disgusto personal, ¿vale? Porque la red social me había gustado mucho. Pero este año yo creo que Hazanavicius no es Tom Hopper. The Artist es una película que es suya y absolutamente es su sueño, lo persiguió, la monta, la escribe, la dirige y no sé, a mí no me chirría el premio. Además, generalmente pienso que la mejor película es la dirigida y yo personalmente habría votado a The Artist. Así que soy creo que el defensor aquí en minoría de Mr. Hazanavicius, pero bueno. Bueno, no sé Raúl si opina lo mismo, de que estás en minoría o no. Bueno, yo estoy con Dani, que el trabajo de Hazanavicius es fantástico. Pero sí que ya, aparte de eso, yo estoy un poco de acuerdo con Nacho y un poco de acuerdo con Inma y con Dani. Yo creo que premiar, como premiar a Tom Hooper o premiar a Hazanavicius, yo creo que es malo para ellos. Ahora, ¿cuál es el próximo proyecto de Hazanavicius? Va a ser un proyecto que va a tener mucho dinero, mucho presupuesto, pero con una presión tremenda. No va a ser un proyecto cualquiera. Ya no me refiero a que gane mejor película, me refiero a que gane mejor director. Todas las miradas van a estar en él, van a estar en cómo se mueve. y como no sea un éxito, eso puede castigarle para toda la carrera. Yo creo que también al votar hay que pensar un poco eso. Para Hassan Avicius, estar nominado ayer era su premio. Ganar el Oscar va a tener una presión espectacular ya para la siguiente película, que como no sea un gran éxito, cuidado con el resto de su carrera. Bueno, ahora se lo digan a Rob Marshall. Claro, claro, a ver, incluso a Sam Mendes, es el mismo, sí. Que luego sí que ha demostrado que es un buen director. Pero yo creo que Sam Mendes el problema lo tiene la academia, porque para mí ha hecho grandes películas que han ignorado, pero no es como Rob Marshall, que se ha dado una bofetada otra. Yo creo que sus películas, Chicago, la hizo el montador, no la hizo Rob Marshall. Es por aquel año, el director, tuvieron un poco de conciencia, lo ganó Polanski. El año de Chicago, sí, creo que fue Polanski. Sí, además Scorsese estaba ese año, que no había ganado todavía por Guns of New York. Hombre, yo ese año me pareció muy... Sobre todo a Ron Marshall me parece un poco distinto, porque lo veía más un coreógrafo que un director, y seguramente por eso fue por lo que perdió el premio. Pero la verdad es que, hombre, ¿yo qué queréis que os diga? Yo teniendo, hombre, en un año con un nivel más bajo, más igualado, pero un año con la dirección de Scorsese en Hugo, pues me parece que es bastante notable. Y Malick, que se podrá decir lo que se quiera del Árbol de la Vida y la División de Opiniones, pero sin duda es una dirección pues que deja huella, la dirección de Malick, para bien o para mal, la epopeya que monta. Es más, yo creo, perdonad que os interrumpa, era un año para premiar a Malick, porque como ha dicho Nacho, el nivel era un poco, digamos, nivel medio-bajo, ¿no? Pues nadie se hubiera ofendido por premiar a Malick, darle un premio, es como un homenaje a todo, un poco a su carrera, y aparte por el Árbol de la Vida, que es algo que a mí me encanta personalmente, y no hubiera pasado nada, ¿no? Y no hubiera tenido presión, además, porque no hubiera ido a recogerlo, no hubiera ninguna presión, pero con Hassan Avicius, es que es lo que me refiero, yo creo que es un arma de doble filo premiar a este tipo de directores. De todas formas, yo creo que esto se viene arrastrando, y también es verdad, del año pasado. Porque yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de las quinielas el año pasado, era como el salto generacional, ¿no? Estaba Nolan, estaba Aronofsky, estaba Fincher, y era como los nuevos nombres que van llegando ya y se consolidan. Y para mí, yo cuando Nolan se quedó fuera el año pasado, fue como, se empezó a mascar la tragedia. Y entraron, y en fin, después se confirmó mi tragedia personal, ¿no? Y este año es verdad que yo, por ejemplo, El Árbol de la Vida no ha sido de mis películas favoritas, pero sí que le veo atributos suficientes como para haber premiado un estilo de cine muy personal, y no hubiese pasado nada, o no hubiese pasado tanto quizás, como premiando a Hassan Avicius, que es más una cosa más plana, a lo mejor, y a mí pareciéndome mejor todavía que Hooper, todo se ha dicho. Yo creo que el problema de todo esto, para que haya ganado Hassan Avicius y ninguno de sus rivales, es la división de voto. Porque realmente veo a gente dudando de si premiar a Malick o a Scorsese. No, pero no entre Malick y Hassan Avicius. Me recuerdo un poco al año de 2002, cuando estaban Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson, que son un poco como el perfil leyendas, tal. Y de repente los votos de los veteranos se van a... Y los votos como de la gente un poco más pues abierta a premiar a gente joven se van a Brody, se van a Hassan Avicius, y entonces ganan. Como que un poco no tenía un rival en la misma liga Hassan Avicius, pero en cambio teníamos a tres genios de los 70, Allen, Malick y Scorsese, y entre ellos como que se anulaban un poco. Sí, es posible, sí. Pues nada, eso es la categoría de mejor director. Ahora, antes de hablar de otras categorías, pues sí que me gustaría, pues para salpicarlo un poco, pues que comentaréis pues qué os ha parecido la ceremonia en lo referente a ritmo, a la gala en sí. Y bueno, mi opinión, pues un poco preocupante el cariz que está teniendo la ceremonia en los últimos años, porque yo, en mi opinión, desde la ceremonia de Hugh Jackman, las últimas tres ceremonias, uno no tiene ni un momento que se guarde de la ceremonia, y eso me parece muy preocupante, teniendo en cuenta que los americanos son los padres del espectáculo. Y a mí, sobre todo la de ayer, me olió a naftalina total, totalmente. Fue como coger un vídeo de hace unos años, de hace 10 años de Billy Crystal, y volver otra vez a lo mismo. Que nos hace mucha gracia el montaje de las películas, que está muy bien que lo cante, pero es lo mismo, ha sido lo mismo otra vez, la interpretación de las caras de la gente que estaba allí en la platea. A mí me sonó, ha visto ya varias veces, y es verdad que desde Hugh Jackman no ha habido una gala con ritmo, ni con aquel comienzo musical que tuvo Hugh Jackman, no se ha vuelto a ver. Y además que fue muy barato, que realmente con cuatro cosas y cuatro cajas se montó el escenario. Mi problema es que vimos una gala de 3 horas que realmente no pasó nada. Porque El Circo del Sol y poco más. Es que los vídeos tampoco eran graciosos. Billy Crystal estaba lleno de plástico por todas partes, su cara, y estuvo un poco plano, realmente. James Franco a mí no me gustó nada el año pasado, pero casi que me reí más con Hathaway que con Billy Crystal ayer. No sé, sí. no me dijo nada. Yo estoy de acuerdo, yo creo que fue una gala rápida, pero sin ritmo, que no es lo mismo, ¿no? A mí me sorprendió Billy Crystal el poco sentido del humor que tuvo, ¿no? De reírse un poco sí. A sí mismo, de meter morcillas, todo era que pase rápido. Así, incluso la gala de los Goya me interesó un poco más que esta, ¿no? Que fue todo, premio, y si meto alguna morcilla está muy guionizada, ¿no? Entonces Billy Crystal fue una excepción tremenda, y eso me reafirma en mi teoría de que este era el año de Eddie Murphy para romper un poco, para hacer algo diferente, algo más arriesgado. Al final hemos vuelto, como ha dicho Inma, al pasado, y a un pasado bastante aburrido, ¿no? Porque este no es el Billy Crystal que nos enamoró hace... nos enamoraba siempre. Pues yo reconozco que la noche se me pasó más o menos rápido, pero al final estás pendiente del foro, estás pendiente del Twitter, claro. Y claro, te vas entreteniendo, comentarios de uno, comentarios de otro, pero realmente si me hubiese tenido que poner ante la tele a ver la gala, yo no sé si llego a ver a The Artist ganar, ¿eh? Había muchos parones había premios que se entregaban pues rápido dos o tres a la vez, pero luego había varios parones y la recta final pues se les fue nuevamente la mano, porque los últimos tres premios pues casi duró 40 minutos, y eso que lo sorprendente es eso, que tampoco se hizo nada especial, pues tampoco se hizo eso de que salieran cinco actores a hablar de los nominados. Pero bueno, la verdad es que es un poco preocupante, porque tanto la presentación de Crystal oliendo un poco a naftalina, un poco o allá vista, y también la realización que mucho mejor la de los Goya que la de estos Oscars. Sí. Nos quitaron además los clips de la película, que gracias, porque si tenemos 10 películas nominadas y 10 clips con actores presentando y después viendo minuto y medio, nos ponemos en 20 minutos más de gala. Y sí, en general es que fue un poco bla. En la gala, tristemente. Lo bueno es que después recortan los honoríficos, que siempre suelen dar ese puntillo de emoción. Esto lo recortaron. Este año no ha habido canciones, que también había dos nominadas. Tampoco hubiese sido un desastre dos canciones, pero sí. Al final dura lo mismo y realmente no sabes muy bien en qué se te ha ido el tiempo. Y menos mal que la estrategia de juntar a premios es un acierto, coger al mismo presentador para dar los guiones, para dar los cortos. Ahorras un montón de tiempo y se agradece. Y por eso da la sensación, la gala, de, no sé si os pasó, como ha dicho Inma, de rapidez, de ser bastante rápida, pero no de entretenerte. Tú sabes que es muy rápida, va premio a premio, pero en realidad no te estás divirtiendo tampoco. No, pero a ver, siempre vamos a volver. Es como criticamos a los Oscars, pero cada año vamos a estar de 1 de la mañana a 6 de la mañana e ir viéndolo hasta el final. Pues por supuesto, yo el año pasado dije, es el último año que los miro, y allí estaba ya deseando que llegara el día. No, además este año había muchas esperanzas, pero bueno, también Billy Crystal... pues evidentemente, claro, él ha hecho lo de siempre, pero claro, lo mismo, pues el efecto sorpresa de los primeros años, que ahora a mí, no sé vosotros, decía Raúl, pues de Eddie Murphy, que hubiera sido una buena opción, que no se hubiera retirado finalmente, pues para que un poco hubiera roto el ritmo y haber propuesto algo nuevo. A mí la que me gustaría volver a ver es Whoopi Goldberg, que es una de las presentadoras que mejor lo ha hecho pues en los últimos años, el último decenio, y ya hace también varios años que no presenta. Muy, muy a favor, la verdad. Guppy, a mí, debo reconocer que siempre me ha hecho mucha gracia, como el año que apareció vestida de la reina Isabel. Sí, sí, Guppy es un win. Mucho más que Ellen, por ejemplo, para mí. Guppy me recuerda un poco a Rosa María Sardá, a nuestra Rosa María Sardá, ¿no? Todos tenemos ganas de que vuelva. No sé cómo está en forma cómica, porque no sé si está actuando mucho, pero... Visto que ha recuperado a Billy Crystal, yo creo que Whoopi Goldberg además tiene esa mala leche que a Billy Crystal yo creo que se ha domesticado mucho estos años. No sé, ya no tiene tan mala leche. Yo creo que Whoopi Goldberg, está muy bien, Nacho, que digas eso, porque se metería con mucha gente, no tiene nada que perder, no tiene favores que dar. Sería muy destroyer. El problema es que Whoopi está haciendo The View, que es un programa en plan, entre comillas, Ana Rosa, que es con cuatro señoras que hacen las mañanas de, creo que es de ABC. Cierto, cierto. Y está ahí, que realmente actuar no actúa hace mucho, pero bueno, para mí es la típica que te puede hacer un comeback con un papel de secundaria y volver a estar ahí. Bueno, decíamos Whoopi Goldberg, Tina Fey tampoco me importaría, por ejemplo. Ben Stiller. Siempre me ha hecho gracia en los Oscars. Este año no tanto, porque le robó el protagonismo a Emma Stone, pero Ben Stiller siempre está bien. Sí, o Kristen Wiig, la misma Kristen Wiig. No sé, hay un montón de nueva generación de cómicas que tienen desparpajo, mala leche, y creo que están pidiendo una oportunidad de ver cómo se mantienen en una gala. Pues a ver, veremos a ver qué tal, cómo va desarrollándose. Y bueno, también os quería preguntar, yo personalmente, pocos, estamos comentando la ceremonia en este podcast, pero yo pocos titulares le pongo a la ceremonia, aparte del triunfo de Artis, que era bastante cantado, bastante previsible. Y no sé si a vosotros os rompió la quiniela, seguramente el premio más emocionante interpretativo era el de mejor actriz. Había una corriente que parecía, o que a mí me daba la impresión, de que los medios americanos apostaban mucho por Viola Davis, de que era la favorita, después de también su triunfo en el gremio de actores. Los medios europeos, en cambio, apostaban más por Meryl Streep, por su nombre, por su leyenda, ese tercer Oscar. Y finalmente, no sé si os sorprendió que la Academia, que sí, que tenía muchas ganas de poner a Meryl Streep, darle el tercer Oscar, pero con una película de unas críticas nefastas, no sé si os ha sorprendido este premio a Meryl Streep. Hombre, bueno, hablo yo. Calificar de sorpresa el premio a Meryl Streep sería un poco fuerte, pero para mí lo fue. Yo incluso ya daba seguro a Viola Davis. No sé qué cambió exactamente, pero yo creo que la propia Meryl Streep esperaba el Oscar para Viola Davis, con lo cual fue una sorpresa. Es más, en el blog que tengo, que he hecho una quiniela de los Oscars, lo que ha descolocado mucho a los que han participado es el premio a Meryl Streep, porque ya muchos habían apostado por Viola Davis. Calificarlo de sorpresa no me parece justo, pero es verdad que a mí me descolocó más bien. Es que Meryl Streep, su nominación 17 haciendo Margaret Thatcher, a ver, sorpresa, lo que se dice sorpresa, no, era cuestión de tiempo. Pero es cierto que nos habían metido tanto a Viola Davis estas últimas semanas, que sin portadas, que si los premios, los discursos que los daba muy bien, y todo esto que ya nos lo habíamos creído. Pero bueno, nunca subestimes el poder de Harvey Weinstein, que también Iron Lady era suya. No, y no deja de sorprender que en algunos casos las malas críticas te hundan todas las posibilidades, como pudo ser el caso de DiCaprio con J. Edgar, y en cambio, pues a pesar de las malas críticas de La Dama de Hierro, lo comentábamos antes de comenzar la charla, pues La Dama de Hierro, ahí donde la ves, es la tercera película más premiada de estos Oscars, porque hizo pleno, se llevó los dos. Pero tampoco puedes decir nada a ninguno de los dos premios. Igual te gusta alguna candidata, por ejemplo, en Mejor Actriz más, pero ¿quién le puede negar un tercer Oscar a Meryl Streep? Y en maquillaje, pues tampoco había mucho que premiar. Pero sí es fuerte. The Iron Lady, tercera película más premiada del año, es todo un titular. Pues si os parece, como los Oscar no son solo premios, también hay mucha expectación con la alfombra roja, con el glamour, con el desfile de las estrellas, hemos pedido a Imogen que nos haga pues un recorrido por sus impresiones de al ver lo que se vio en la alfombra roja. Mucho rojo, mucho verde, y las estrellas del momento lucido sus mejores galas en la gran noche del cine. Este es el repaso de Imogen por la alfombra roja de los Oscar 2012. La alfombra roja de estos Oscar nos ha dejado buen sabor de boca. No ha habido ningún fracaso estrepitoso, y eso se agradece, ya que así podemos acordarnos del resto de vestidos. El listón lo puso muy alto Mila Jovovich, de las primeras en pisar la alfombra, estupenda, con un diseño blanco de Elie Saab con corte sirena. De blanco también iban Shailene Woodley, con un Valentino de manga larga que contrarrestaban los escotazos de algunas presentes, como el de Rooney Mara de Givenchy Couture. También de blanco Octavia Spencer y Gwyneth Paltrow, con un bonito diseño de Tom Ford. De negro aparecieron Rose Byrne de Vivian Westwood con zapatos de Jimmy Choo, Jessica Chastain de Alexander McQueen con detalles bordados que le daban un cierto aire barroco, Angelina Jolie enfundada en un Versace Atelier y Melanie Griffith de Yves Saint Laurent. A diferencia de otros años, los vestidos de princesa brillaron por su ausencia, salvo alguna excepción, como es el caso de Penélope Cruz, con un diseño gris perla de Armani Privé. Muchas fueron las que se decantaron por vestidos con corte sirena, como Mila Jovovich, Kate Mara o Berenice Bejo, ambas de Elie Saab. Con este tipo de acabados en cola, llegó Jennifer López de Zuarid Murat, el mismo que vistió de princesa a Michelle Jenner en la pasada gala de los Goya. Hubo también colores llamativos como el púrpura de Virginia Madsen o el Vera Wang de Viola Davis en verde, como Glenn Close, estupenda representación de la madurez bien llevada, como también demostró Meryl Streep con un Lambin super escotado en color champán. Del mismo color y de marquesa iba la novia de Josh Clooney, quizá uno de los looks menos favorecedores de la noche. La nueva generación optó por el rojo y sus diferentes tonalidades. Michelle Williams apareció con un Louis Vuitton con falda tubo en color coral. Emma Stone lució un diseño de Jean-Baptiste Valli y Natalie Portman, recuperada ya su estupenda figura, lució un diseño en rojo con topos negros de Dior Vintage del año 1954 y diseñado por el propio creador de la firma. Complementos, pocos. La tónica de este año ha sido la sobriedad. Mucha melena suelta y los cuellos desnudos, a excepción, entre otras, de las preciosas gargantillas que lucían Natalie, Michelle y Penélope. Los hombres correctos, con trajes negros, muchos de ellos de Armani, como Clooney, Scorsese y Tom Cruise. El complemento estrella para ellos, la pajarita. Nick Nolte, Christopher Plummer, Colin Firth, Clooney, Jean Dujardin. Todos ellos obviaron la corbata, a diferencia, por ejemplo, de Kenneth Branagh. Corbata o pajarita, pelo suelto o recogido, tonos pastel o llamativos, de todo hemos visto en esta alfombra roja. En un año las estrellas volverán a ponerse sus mejores galas y yo espero estar de nuevo aquí para contároslo. Antes de que pasemos a otro tema, porque cuando terminemos, pues sí que me gustaría pues un poco habláramos de cómo se presenta pues los próximos meses, que a lo mejor casi es más interesante de lo que estamos dejando atrás. Pues no sé si hubo algún premio así que os hizo alguna especial ilusión, os pareció pues justo de alguna manera, no sé si algún premio, el de documental, dirección artística para Hugo, alguno de estos premios que estaba más o menos cantado, no sé cuál es el premio del que estuvisteis más satisfechos. Pues sí, pues uno que puede sorprender y fue el de mejor montaje. Yo creo, incluso diría, la única sorpresa que hubo en la noche fue el de mejor montaje. Y me pareció justo, porque lo normal es que hubieran votado pues a Hugo, a The Artist, porque eran películas nominadas, y votaron al mejor montaje, a la película mejor montada, a pesar de que la película no estaba nominada. Y eso dice mucho a favor de la Academia, que generalmente, que a veces también sí que hacen estas cosas de votar categoría a categoría, cosa que, por ejemplo, en los premios Goya no pasa, ¿no? Y me hizo mucha ilusión, porque aparte de que me gusta Millennium, me gusta Fincher, me pareció justo. O sea, justo lo que no había pasado en fotografía pasó en montaje. Los académicos votaron simplemente al mejor montaje sin mirar si estaba nominada, tenía muchas o pocas nominaciones. Sí que también quería, al margen de lo que cuentas del montaje, también otro de los temas que, bueno, aquí en este caso no tenemos ni la excusa de los Weinstein, aquí no tenemos la excusa. Yo no sé vosotros cómo interpretáis el gran éxito que ha tenido Midnight in Paris y en Estados Unidos. Es verdad, muy buenas críticas, la película más taquillera de Woody Allen, pero no deja de sorprender pues, un hombre que aparecía ya pues, de vuelta de todo, bueno, ya desde siempre porque ni siquiera va a la ceremonia, pero que ya parecía que ya en los Oscars poco tenía que rascar. Primero, las nominaciones en película, director, después de muchos años, y luego finalmente, no hay que olvidar que, claro, Woody Allen ha ganado guión original frente a la película que ha ganado finalmente, The Artist, cosa que no pasaba desde Million Dollar Baby en 2005. Y no sé vosotros cómo interpretáis de por qué, qué ha tenido Midnight in Paris para que se hayan volcado tanto con ella. Pues sobre todo ese regreso al gran cine de alguien que llevaba igual, desde, para mí personalmente, desde Match Point, fuera de las grandes ligas. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos les encantó. Vi Cristina Barna, que a mí me parece una tontería, salvo el trabajo de Penélope Cruz. Pero ha llegado un Globo de Oro. Pero sobre todo es que Midnight in Paris tenía la parte del mejor Woody Allen, el clásico, el neurótico, y además como yo creo que ha brillado más que nunca visualmente, y que es algo, un aspecto que igual no estaba muy cuidado en sus películas y que a mí, por ejemplo, me encantaba cómo lucía Midnight in Paris, y no solo por esas diapositivas de París al principio de la película, y sobre todo por el mensaje que lanzaba, que es que yo creo que venía bien como contrapunto a la gala de este año, lo del tiempo pasado, el homenaje al pasado, sí, realmente es como, también hay buen cine en el presente, que es un poco lo que no, y buen, uy, me estoy yendo completamente, no sé, es una buena película y yo creo que querían volver después de 25 años a premiar a Woody Allen. Pues lo mismo, se quería premiar a Woody Allen, siempre hay ganas de premiar a Woody Allen, pero como las otras películas, que a mí hay algunas que me gustan, son un poco más oscuras o más irregulares, pues no se veían como para nominarlo. Y justo ha llegado Midnight in Paris, que es una película buen rollista, que a mí me gusta mucho, creo que es buen rollista, que tiene tópicos, pero tópicos muy agradables, y lo han visto perfecto para nominarla, ¿no? No para premiarla, pero para volver a nominarla mucho y para darle el premio a alguien original. y por eso esa corriente de Midnight in Paris, ¿no? Porque han visto un Woody Allen más positivo, más vitalista y no han desaprovechado la ocasión de que vuelva un poco el Redil. Y el guión de The Artist tampoco es su fuerte, ni lo han premiado en Francia, y realmente es una historia que se puede contar en 30 minutos y que está un poco estirada. No es el punto fuerte de la película de Hazanavicius, y tampoco había una competencia muy fuerte en la categoría. No como un guión adaptado, que en cambio ahí estaba una batalla campal entre El Topo, Moneyball, Los Descendientes. ¿Y creéis que en algún momento se superará ese nicho del cine? Cine de Alexander Payne, cine de Jason Reitman. Pues un cine que parece condenado, en tal como están los Oscar actuales, que sí, te puede ganar una película francesa como ha ganado este año, pero sí que parece más complicado que una película de Payne o de Jason Reitman, pues dé en los Oscar algo más aparte de las categorías de interpretación o de guión. ¿Creéis que en un futuro también cambiará la corriente o están destinadas a los premios de guión? Cada vez están más abiertos los académicos. Yo creo que esta década última se han premiado películas que jamás habrían llegado a los Oscar. No sé si volverá. Hace 50 años, por ejemplo, de las victorias de Billy Wilder, que es un poco lo más parecido, entre comillas, a los directores que estamos hablando. Pero es una pena que realmente, por ser como un cine más humanista, menos grandilocuente y épico, se quede fuera de esta batalla. Bueno, sé si vosotros, Inma o Raúl, tenéis... Bueno, yo tengo esa guerra con Payne, ¿no? Que me vuelve loco, pero yo creo que una película de Sander Payne, por lo menos como la hace ahora, nunca va a ganar, por ejemplo, la mejor película. Yo creo que la Academia, yo digo que lava un poco la conciencia premiándolo en guion adaptado, nominándolo mucho, nominándolo al director. Puede ser que un año gane el Oscar al mejor director, pero esas películas tan sencillas, ¿no? Tan profundas de Alexander Payne, darles el premio al Oscar a la mejor película, no lo ven. Ellos prefieren algo más accesible, ¿no? Algo más como El discurso del rey. Con lo cual, yo creo que estarán condenados a tener muchas nominaciones, a ganar alguna vez algo gordo como director, pero una película me parece complicado. Bueno, pues nada, vamos a ir dejando un poco pues estos Oscar, porque la verdad, yo os lo digo así de claro, hoy es uno de los días que realmente lo que más os ha sacado de la ceremonia es la famosa pierna de Angelina Jolie y el tema del pecho de Jennifer López, porque no es como otros años, pues que no sé, destacas algún nombre, algún momento. Es verdad, algún discurso, es verdad que los de Christopher Plummer o de Asghar Farhadi pues estuvieron bien, incluso de Meryl Streep, pero la verdad una gala pues bastante anodina y que parece que no se va a recordar y que va a ser bastante intrascendente de aquí al futuro. Y si os parece, pues bueno, como pitonisos muy rápidamente, por si a alguien le interesa, pues ya se nombran una serie de películas para el año que viene. Es muy arriesgado hablar de esto porque bueno, hace un año hablábamos de Caballo de Batalla y ya vemos Caballo de Batalla cómo ha terminado, o películas como Up in the Air en otras temporadas. El año que viene, pues Raúl, también puede ser un año pues muy generacional, vuelve Paul Thomas Anderson con The Master, Tarantino con Django Unchained, también tenemos propuestas así más clásicas como Ana Karenina, Los Miserables, El Gran Gatsby, pero bueno, estas son las teóricas favoritas, pero sí que parece que luego saldrá otro cúmulo de títulos que serán los que se erijan como los verdaderos favoritos. Sí, yo creo que, por ejemplo, al salón de Master de Anderson, yo creo que Anderson va a estar, pero Anderson yo también lo meto en la lista de Payne, ¿no? Un cineasta que gusta mucho nominar, pero que sus películas yo creo que jamás las van a premiar, ¿no? Yo veo que sospecho que Lincoln de Spielberg va a estar seguro, y que Spielberg hace tiempo que no tiene opciones reales, porque con Caballo de Batalla no tiene opciones reales de ganar. De alguien tan importante como Abraham Lincoln en Estados Unidos, hecho por Spielberg, un Oscar para Daniel Day-Lewis, de los proyectos así grandes, yo creo que es la que más huele. Van a estar Tarantino, como he dicho, por Thomas Anderson, El Gran Gatsby de Lurman, van a estar, pero que veas muy escolarizable, me parece que el Lincoln de Spielberg es la que yo, a un año vista, es la que más huelo para el Oscar. Y en animación, 20.000 leguas. Vuelve a ser el año. Vuelve a ser el año de DiCaprio, que yo creo que el pobre no va a parar hasta que le dé un Oscar, porque además tiene Tarantino y tiene a Baz Luhrmann. Puede hacer doblete en actor y actor de reparto, pero... Es más, lo veo de actor de reparto con un Tarantino. No he visto, obviamente nadie ha visto todavía la película, ni tomas falsas ni nada, pero yo creo que es un Oscar que todo el mundo nos podemos imaginar. Un villano tarantiniano por DiCaprio. Sí, pero yo creo que DiCaprio es el típico actor que jamás hará un papel de reparto real. Que se ve tan como superestrella y tan que va a trabajar con ese directores tan grandes siempre, porque es que no hay más que ver su historial, que realmente no le veo de reparto, como Catherine Hepburn, por ejemplo. No, además yo me imagino al personaje de DiCaprio como una especie de Christoph Waltz en Malditos Bastardos, ¿no? La diferencia era que Christoph Waltz no era lo suficientemente famoso para que la distribuidora forzara a que compitiera como protagonista, y por eso compitió como reparto. Pero por lo que tú también dices, eso de que cuesta ver a DiCaprio pues en las categorías de reparto, aunque bueno, si quiere el Oscar, quizás a lo mejor ahí tenga más posibilidades, quién sabe. Sí, hay gente que le falta cierta, no sé si humildad en cuanto a nivel de estrellas, pero sí, yo creo que DiCaprio es el típico que es que no, en plan de no, gracias, prefiero esperar 5 años más y a mí me das uno decente, uno de verdad. Que no me pase como a Cate Blanchett, René Zellweger, que es gente como que ha estado muchas veces de protagonista y que pintaba a estrella con Oscar y al final anda uno de reparto y que a ver, que vale igual, pero no es lo mismo, quieras que no. Pues a mí me da la impresión con vuestro... un poco, a mí me da la impresión de que DiCaprio, lamentablemente, a medio plazo no va a ganar el Oscar, porque después de ver lo de J. Edgar... A mí me da la impresión de que en el cine de la Academia no es un actor que caiga bien, precisamente. No es un Clooney, no es como un Pitt en los últimos años, de que sí que parece de que, bueno, cualquier así papel que esté bien, porque para mí personalmente fue una decepción no verlo nominado por Hoover, como tantos otros que han quedado fuera este año. Y por eso, pues por eso que tienen los Oscar, como el caso de Gary Oldman, que este año conseguía la primera nominación, de que también tienen su punto de concurso de simpatía, casi. ¿Sabéis si Tom Cruise tiene película a medio plazo o corto plazo? Hombre, tiene la de Rock of Age, de rockero trasnochado. Ahí podría tener una opción. Es que preparados para el regreso, porque sí, yo creo que ya se le ha perdonado. Misión Imposible 4 ha arrasado en todo el mundo, ha sido la película más taquillera de las Navidades. Ayer presentó mejor película y yo creo que es cuestión de que Tom Cruise vuelva a estar en la carrera. Porque es eso, es una superestrella que también tiene un montón de grandes películas. Rain Man, bueno... las hemos visto todos, que es que podría volver a la carrera perfectamente. No, y Tom Cruise se está acercando a esa edad a la que se está acercando también Brad Pitt, que son de actores que de jóvenes no se les ha premiado pues por jóvenes, guapos y ricos, y que ahora pues cuando ya llegan a cierta edad pues ya se les valora de otra manera, pues como ha ocurrido siempre, ¿no? Con actores como Paul Newman, etcétera, y tantos otros, salvando las distancias. Es que además Tom Cruise ha trabajado con todo el mundo, con todos los grandes directores de Hollywood, salvo alguna excepción, pero vamos, Scorsese, Spielberg, Paul Thomas Anderson, Cameron Crowe, un montón. Yo creo que sí, bueno. Estar ahí, a ver cuánto tarda en volver a la conversación. Bueno, a mí me da mucha pereza, Digo, en serio. Es que nunca he sido un actor que me haya dicho demasiado, pero... Yo creo que se ha quedado muy cerca con Magnolia y estaba increíble, pero va a volver. Las grandes estrellas necesitan solo el papel para llevarse ese Oscar. Sí, no, siempre podrá recogerlo a los 82 como Christopher Plummer, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues si os parece, pues lo vamos dejando aquí, porque no parece que se pueda comentar más de esta ceremonia de los Oscar que vivimos el pasado domingo, con triunfo de The Artist, también pues por derrota dulce, por así decirlo, para Hugo, porque aunque no se llevó los premios gordos, se llevó 5. Y bueno, Criadas y Señoras se llevó el de actriz de reparto, y Los Descendientes guión adaptado, Midnight in Paris guión original. Y al final, ya para terminar, lo que no hubo sorpresa fue en la categoría de película de habla no inglesa, porque se hablaba de que, bueno, La Maldición de la Favorita siempre, pero bueno, Nader y Simin, a pesar de todo, la calidad se impuso y ganó con comodidad en la categoría. A ver, es que Nader y Simin, yo creo que era una película incluso para haberse colado fácilmente entre las 10 nominadas. Sobró un hueco allí para llegar a las 10, y era una película con argumentos suficientes como para haber entrado. Y yo, la verdad, es que me llevé una alegría porque era mi favorita. Tampoco había visto muchas más de las nominadas, pero me parece una de las películas del año. Yo empecé a temer por la candidata polaca, porque era Agnieszka Holland, que ha estado anteriormente en los Oscars y que además era sobre el nazismo. a mí me da un poco de miedo que se la liasen a Fajardi. Sí, todos tenemos miedo a Monsieur Lazar o In Darkness, ¿no? Pero yo creo que al final se han portado y han hecho lo coherente. Y además todo muy bien, que aparte de la película, que es un peliculón, por supuesto, se premia a Irán. El director hizo un discurso, yo creo que muy inteligente, sobre acercar los países. Y todos contentos, ¿no? Porque ganó una película que, como dice Inma, yo creo que incluso podría haber estado entre el top 10 o top 9 de las películas seleccionadas. De todas formas, esa categoría, siendo una de las que menos académicos votan, están obligados a saberlo todo, pues nunca se sabe. Y bueno, aquí ya para terminar, sí, y salpicando un poco el presente ya pasado de los Oscar con el futuro, ya que han salido nombres ya, pues veremos luego si se confirman o no. ¿Qué creéis que pasará este año? Porque bueno, también aparece por aquí pues el tercer Batman de Nolan. ¿Creéis que lo tendrán en cuenta? ¿No? Si está al nivel del Caballero Oscuro este año, sí que se decidirán por él. No para ganar, pero sí por lo menos para esa nominación que hasta ahora no ha tenido todavía. A ver, yo creo que se amplió a 10, un poco por el efecto de la paliza que les dieron a la Academia con la no nominación del Caballero Oscuro. Si no entra la tercera, o sea, si está al nivel y no entra, bueno, para mí ya será una decepción enorme, porque creo que lo de Nolan, a mí me duelen los cero Oscars de dos nominaciones de Fincher, pero es que Nolan no haya estado nunca nominado, también me duele mucho. Y además, estando nominado 3 veces al sindicato de los directores. Exacto, sí. Que es como lo más influyente en la carrera. Pero yo creo que no va a estar. Es decir, si no estuvo con Origen, si no estuvo con El Caballero Oscuro, no va a estar con esta película. Al menos en mejor director. Tendrá que estar. Dependerá otros un poco el año. Dependerá un poco el añito. A ver, que hay mucha competencia, ahora veremos. Sí, vamos a esperar a las valoraciones, pero yo estoy más con Dani. Yo creo que mejor como película, al ser tantas, se puede colar. Pero a Nolan, si no lo han nominado por las últimas, pues me parece complicado. Pues la tercera de una saga así taquillera, por mucho calidad que sea, no creo que la nominen, ¿no? Ni guión ni nada. A lo mejor por hacer una especie de favor a la industria podría estar en las selecciones a mejor película, pero también tiene que tener muy buenas críticas, como tu Walk Away Oscuro, y vamos a ver, porque eso es complicado, ¿no? Sí. Muchas veces la segunda parte de una saga, de una trilogía, suele ser la buena o la segunda. Vamos a esperar. Si tiene malas críticas o críticas muy tibias, yo no creo que esté en esa terna de mejor película. Lo que sí sabemos es que haga lo que haga, estará Stephen Daldry, si el año que viene estrena algo, aunque sea un corto. Porque vamos, lo de este año ha sido un poco sangrante. ¿Se sabe ya si son 5 o 10 nominadas? ¿O si va a seguir lo de 5 a 10? Hombre, de momento, mientras no digan lo contrario, será el número variable famoso ese, entre 5 y 10. Pero bueno, es que a mí no me extrañaría que este año lo volvieran a cambiar otra vez y que antes del verano nos digan que ahora son 8 o vuelven a ser 5, o ya veremos. Y ya veremos también que yo creo que para el año que viene también habrá cambio de normativa, categoría de mejor canción. Aunque sí, este año ha ganado pues eso, Brett McKenzie de los Concords por Manor Muppet, pero no creo yo que después del ridículo de este año, pues esto quede igual, por lo menos el sistema para votar, pero bueno. Yo directamente eliminaría la categoría, pero bueno, es que ya no hay canciones originales para películas, no son los 90. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo me atrevo a hacer una apuesta arriesgada debido a la polémica esta semana de Sacha Baron Cohen, ¿no?, haciendo El Dictador. No me extrañaría verlo el año que viene nominado por Los Miserables, lo dejo ahí, igual que decíamos de Tom Cruise. ¿Mm? Pero bueno, veremos a ver, porque finalmente sí que acudió a la ceremonia, pero solo se le vio en la alfombra roja, en su caracterización del dictador, en una de las polémicas previas a los Oscars. Anne Hathaway probablemente vuelva a estar en la conversación gracias a Los Miserables. Y además yo creo que se espera, porque ya ha construido cierto estatus y teniendo además el papel de Catwoman, va a estar seguro ahí como secundaria. Y luego también se habla mucho de, precisamente la que hablábamos de Lincoln, de Joseph Gordon-Levitt, ¿no? El típico actor independiente, películas así más independientes, que no ha conseguido la nominación, pues tiene que ser dirigido por un Spielberg o dirigido por así un director más de prestigio en una apuesta más convencional por la que consiga la nominación. Pero, en fin, veremos a ver, es hablar por hablar. Y, sí, falta y mucho. Na, esto es ya de efecto profesional, porque como hemos tenido el mono durante estos 6 meses, pues ahora un poco nos vamos a sentir un poco vacíos todos, pero bueno, yo creo que nos va a venir bien. Y ahora, pues, a disfrutar del cine sin el agobio de premios y sin eso, pues, de ver cuáles, cómo son las películas que van llegando poco a poco a las salas y cuáles son sus opciones. Así que nada, pues ya me despido de vosotros. Inma, muchas gracias. Y a vosotros. Nada, nosotros vamos a ir con contenidos, pero vete con Ana Lula, porque luego tenemos Cinema Expreso. Así que ya veremos a ver las noticias que nos contáis. Raúl, como siempre, un placer. Un placer. Gracias por dejarme compartir contigo un año más la temporada de premios. Como siempre, un lujo. Y también a Dani Martínez, pues del blog Premios Oscar. Pues también gracias por estar aquí en este podcast y sobre todo enhorabuena por el trabajo de estos meses y por favor hazlo extensible a tus compañeros por ese blog ya de referencia también en español. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, encantado de estar aquí. Nada, un placer, lo dejamos y gracias y seguimos con el podcast de Lo que yo te diga, dejamos los Oscar, vamos con los estrenos. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And después de todo lo comentado sobre los Oscar, vamos a testar un poco cómo está la cartelera con muchos de los títulos que también han estado presentes en la pasada ceremonia. Lo hacemos con Matt e Imogen. Moneyball, el béisbol como estadística de la vida. Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. Basada en la historia real de Billy Payne, una prometedora estrella del béisbol, que incitado por el fracaso de no haber demostrado en el campo todo lo que se esperaba de él, enfocó toda su naturaleza competitiva hacia el área de la dirección de equipos. Al comienzo de la temporada 2002, Billy se enfrenta a una situación deprimente. Como de este equipo, los Oakland Athletics han perdido una vez más a sus mejores jugadores a manos de los clubes grandes y sus contratos millonarios, y encima tiene que reconstruirlo con solo un tercio del presupuesto. Decidido a ganar, Billy se enfrenta al sistema, desafiando a los más grandes de este deporte. Busca opciones fuera del mundo del béisbol y topa con las teorías innovadoras de Bill Jane. Es entonces cuando se decide a contratar a Peter Brand, un economista de Yale, inteligente y con talento para los números. Juntos se enfrentan a las teorías establecidas para medir la actividad en el juego y las reexaminan apoyándose en análisis estadístico por ordenador, hasta entonces despreciado por la clase dirigente del béisbol. Llegan a conclusiones que desafían la imaginación y van a por jugadores descartados por los demás, por raros, mayores, lesionados o problemáticos, pero con habilidades claves poco valoradas. A medida que Billy y Peter avanzan, sus nuevos métodos y su lista de inútiles irritan a la vieja guardia, a los medios de comunicación, a los forofos y al propio director de campo, que se niega a cooperar. Finalmente, el experimento no solo cambiará la forma de jugar, sino que también aportará a Billy una nueva comprensión que trasciende del juego y que lo hará avanzar en el terreno personal. La cinta ha conseguido 6 nominaciones a los Oscar y sobre todo el levantarse tras una complicada preproducción en lo que supuso todo un proyecto maldito para Sony. Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman protagonizan bajo las órdenes de Bennett Miller y con el sólido guión de Aaron Sorkin y Steven Zaillian. Más vale que esto funcione. Caballo de batalla, amistad en tiempos de guerra a lomos del caballo de Spielberg. ¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. Este sobrecogedor relato sobre un chico llamado Albert y su querido Joey, un caballo de granja, se inicia con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El padre de Albert vende a Joey a la caballería del ejército británico para luchar en el frente. Joey será testigo de un extraordinario periodo de la historia con la Gran Guerra como trasfondo. A pesar de los obstáculos que encuentra en su camino, su coraje será fuente de inspiración para todos los que se cruzan con el noble animal. Albert no puede olvidar a su amigo y abandona su hogar para luchar en los campos de batalla de Francia. Allí busca incansablemente a su amigo para traerlo sano y salvo a casa. Una historia bonita y emotiva basada en la novela del mismo nombre escrita por Michael Morpurgo en 1982, que también gozó de versión teatral. Steven Spielberg abusa de talento y sentimentalismo en una historia que llega avalada por sus 6 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película. Declaración de guerra. La enfermedad en el seno de una joven pareja. Estábamos bien. Éramos felices. Oh, Superman. Adán. Qué ganas de que estemos todos en casa. ¿Por qué nos tocó a nosotros? Oh, Mom and Dad. ¿Por qué a Adán? Porque somos capaces de superarlo. Una pareja, Romeo y Juliet. Un niño, Adán. Un combate, la enfermedad, y sobre todo una gran historia de amor, la suya. Un drama personal, sencillo y auténtico, con dosis de humor y cierto toque naïf. La cinta se basa en la propia experiencia personal de la directora Valérie Donzelli y fue la triunfadora del Festival de Gijón 2011. Tengo miedo, Romeo, tengo tanto miedo. No intentaremos saber más que los médicos. ¿Has entendido todo lo que ha dicho? La verdad es que no, pero hay que quedarse solo con lo bueno. Sí. El invitado, cuando vales más muerto que vivo. Era uno de los mejores efectivos de la CIA que hemos tenido, hasta que decidió ir por libre. Es responsable de la muerte de muchos agentes. Ese tipo no debería entrar en un consulado americano sin una buena razón. ¿Qué tal por Ciudad del Cabo? He oído que hay una vacante. Una vacante y 37 aspirantes. ¿Cómo voy a adquirir experiencia si me paso el día entre cuatro paredes? El renegado más peligroso de la CIA vuelve a reaparecer después de 10 años. Cuando unos mercenarios atacan el piso franco al que ha sido asignado, un agente novato escapa con él. Estos dos aliados inesperados deberán mantenerse con vida lo suficiente para descubrir quién quiere verles muertos. Un thriller de acción con Denzel Washington y Ryan Reynolds que supone el salto al cine USA del sueco Daniel Espinosa tras la valorada Dinero Fácil. Han venido a por mí pero me quieren vivo. A ti te matarán. Perdemos el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Métete. ¿En serio? Sí. ¡Métete en el maletero! Shame, un enfermo del sexo, deambula por la jungla de asfalto. Eres el mejor. Tu presentación, increíble. Increíble. Salud, salud. Por el éxito. Por el éxito. Sí. Brandon es un hombre de 30 y tantos años que vive en un confortable apartamento en Nueva York. Para evadirse de la monotonía del trabajo, seduce a las mujeres en una serie de historias sin futuro y encuentros de una noche. Pero el ritmo metódico y ordenado de su vida se ve alterado por la imprevista llegada de su hermana Sissy, una chica rebelde y problemática. Su presencia explosiva llevará a Brandon a perder el control sobre su propio mundo. Shane indaga en la naturaleza profunda de nuestras necesidades y la forma en que afrontamos nuestra vida y las experiencias que nos marcan. Una cinta de alto contenido erótico en un sexo doloroso y tortuoso que ha supuesto la confirmación de Michael Fassbender como el actor del momento. Vuelve a ponerse bajo las órdenes del director Steve McQueen después de que los dos se revelaran en la reivindicable Hunger. Brandon, por favor, contesta. Young Adult, la princesa que reina en el castillo de naipes. Bienvenida a los Stalhampton. ¿Tiene reserva? No. ¿Lleva un perro en la bolsa? No. Aceptamos mascotas pequeñas, dejando una fianza para limpieza. Estupendo, porque tengo un perro pequeño en el coche. Mavis Gerry, una escritora de libros para adolescentes, vuelve a su pueblo natal para revivir sus días de gloria e intentar recuperar a su amor de instituto. Cuando todo parece ir de mal en peor, Mavis se encuentra con un antiguo compañero de clase que tampoco ha triunfado al terminar el instituto. Una comedia dramática con una Charlize Theron muy distinta en su papel de borracha inmadura. es la nueva colaboración del director Jason Reitman y la guionista Diablo Cody tras Juno. Esto es lo que hay. Buddy Slade y yo nacimos para estar juntos y he venido a recuperarlo. Estoy seguro de que está casado y a punto de ser padre. No, ya lo ha sido. Y no me importa, yo también tengo mochilas. Yo que tú me callaría todo eso y me buscaría un buen psiquiatra. Cuenta atrás, un thriller europeo contra el tiempo. Te deseo. Tu madre está loca. Al menos puedes abrazarme. Samuel y Nadia son una pareja que vive feliz en París. Él trabaja como enfermero y juntos esperan su primer hijo. Pero todo cambia cuando Nadia es secuestrada bajo la mirada impotente de su marido. Cuando Samuel recobra el sentido, su teléfono suena. Si quiere volver a ver a su esposa, tiene 3 horas para salir del hospital con un paciente que se encuentra bajo vigilancia policial. El destino de Samuel está ligado al de un delincuente peligroso detenido por la policía. Este thriller francés está protagonizado por Gilles Lelouchère y Elena Anaya. ¡Samuel! ¿Por qué lloras, Samuel? ¿Qué ha pasado? ¡Cállate y escucha! ¡Cállate tú! ¿Dónde está mi mujer? ¡No! ¡Espera, espera! ¡De acuerdo! Cállate o la próxima será para ella. Sí, de acuerdo. Saca del hospital al tipo que intentaron matar anoche y si avisas a la pasma morirá. ¡Pero no le hagáis daño! ¡Está encinta! ¡Tienes 3 horas! Infierno Blanco, sobreviviendo bajo cero. Un empleo en el fin del mundo. Trabajo en seguridad protegiendo a los hombres de los peligros que no ven. Nos vamos a casa, chicos. No os paréis. De hombres trabajan en el norte de Alaska para una compañía petrolífera. El clima es inhumano, están en mitad de la nada y es invierno. Tienen unos días libres y cogen un avión para que los lleve a la ciudad. El avión sufre un accidente y la mayoría mueren. Los supervivientes deben enfrentarse no solo al clima, sino a una manada de lobos salvajes. Temerosos de que no los rescaten y de morir congelados o devorados, los 6 hombres emprenderán una huida hacia el sur. Otway será el líder de estos hombres, ya que es cazador y tiene más experiencia. Los lobos, al ver invadido su territorio, les irán dando caza uno a uno. Liam Neeson protagoniza esta cinta de Joe Carnahan que se mueve entre la acción y la tensión psicológica. ¡Aguanta! Tiene que ser una broma. Podemos descender. Es probable que encontremos algún refugio. La mujer de negro, Daniel Radcliffe, investiga una misteriosa desaparición. Entonces es usted de Londres. Intenta vender la casa Ilmars. Sí. Aquí no se la comprará nadie. Cuanto antes se venda esa casa, antes podremos pasar página. El joven abogado de Londres, Arthur Kipps, se ve obligado a dejar a su hijo de 3 años para viajar al remoto pueblo de Creighton Gifford y encargarse de los asuntos del propietario recientemente fallecido de Ermar House. Sin embargo, cuando llega a la vieja y escalofriante mansión, descubre siniestros secretos del pasado de los lugareños y su inquietud no hace más que aumentar cuando vislumbra a una misteriosa mujer vestida enteramente de negro. Daniel Radcliffe intenta descubrir si hay más vida para él terminada la saga Potter, en esta producción de la Hammer con todos los ingredientes propios del género. Debió irse cuando se lo dijimos. Dijo que tenía un hijo. Vuelva a casa con él. La invención de Hugo Martin Scorsese y su carta divulgativa sobre los orígenes del cine en Europa. ¿Qué es? Es un muñeco de cuerda, como las cajas de música. ¿Quién lo ha hecho? Yo diría que un mago. ¿Ves esto? La llave tiene forma de corazón. Otro misterio. He arreglado el... Ha habido un incendio. Te vienes conmigo. Asombrosa aventura de un chico resuelto e ingenioso cuyos esfuerzos por desvelar un secreto que le ha dejado su padre transformarán a Hugo y a todos los que le rodean y le descubrirán un lugar tranquilo y lleno de cariño al que podrá considerar su casa. Basado en la novela infantil de Brian Selznick, la cinta es un precioso relato en 3D lleno de magia sobre los orígenes del cine y la figura de Méliès. 11 nominaciones al Oscar avalan a la nueva producción de Martin Scorsese, una historia que entretiene y enseña a partes iguales en la que ha sido la primera experiencia del director con esta técnica. ¿Quién eres? Hugo. ¿Dónde vives? ¿Es un secreto? Sí. ¡Uy, qué bien! ¡Me encantan los secretos! ¿Entonces vives solo? No del todo. Mi semana con Marilyn, el encanto de la tentación rubia. Caballeros, es para mí un enorme placer presentarles a una mujer que sin duda no necesita ninguna presentación. una grandísima actriz en su primer viaje a Londres. Marilyn, ¿es verdad que para dormir solo se pone un perfume? Oh. Cariño, como estoy en Inglaterra, digamos que solo me pongo la banda inglesa. Me muero por verla. En el verano de 1956, Colin Clark, de 23 años, deja a Oxford para hacer carrera en el cine, trabajando como asistente en el set de rodaje de El Príncipe y la Corista, la película que interpretaron Laurence Olivier y Marilyn Monroe, quien también estaba de luna de miel con su marido, el escritor Arthur Miller. Cuando Miller vuelve a Estados Unidos, deja el camino libre a Colin para introducir a Marilyn en los placeres de la vida británica durante una idílica semana en la que la acompañará en su huida de los aduladores y de la presión del trabajo en Hollywood. Fresco y fiel retrato sobre la personalidad llena de dulzura, encanto, sensualidad e inseguridades de Marilyn Monroe en esta producción que bordea el telefilm, pero que se mantiene como una de las más fieles imágenes que se han dado nunca de Marilyn. Michelle Williams y Kenneth Branagh han sido nominados al Oscar por interpretar respectivamente a Marilyn Monroe y Laurence Olivier. ¿Cómo será ser la mujer más famosa del mundo? Puedes renunciar. Olvida a Marilyn Monroe. Olvida Hollywood. Déjalo todo. Police, patrullando la ciudad. ¿Qué te hace tu papá? Me toca el pompis. Pregúntale si es por fuera o por dentro del pijama. Vale. Buenos días. Yo les presento a Melissa Sayá, fotógrafa. Así que cuento con ustedes para que se sienta a gusto. Es mejor que no empiece con violaciones o pedófilos. La rutina diaria de la unidad infantil del Departamento de Policía de París. Abusos a menores, enfrentamientos familiares, jóvenes carteristas, violaciones, sexo precoz y excesivo. ¿Cómo pueden estos agentes compaginar su vida privada y la cruda cotidianidad a la que se enfrentan los días laborables? Fred, el rebelde, se enamora de Melissa, una fotógrafa asignada por el gobierno para colaborar con este cuerpo policial. Dividida entre Fred y el mundo que él le revela, y Lino, su rico e infiel esposo, ¿cómo confrontar una violenta realidad para la que nadie la había preparado? La también actriz Mai Wynn dirige esta historia con la que ha sorprendido por cómo reflejar el día a día de un departamento de policía normal. Veracidad antes que cualquier tipo de artificiosidad o concesión al cine de acción para mantener el ritmo. El latido de la propia vida en unas personas que se debaten entre lo que sienten y lo que su trabajo les requiere. Premio del jurado en Cannes 2011 y la más nominada en los premios César de este año con 13 nominaciones. ¡Bajan paso! Llevamos media hora esperando. Ya, sí, pero hemos llegado cuando se ha hecho una invitación para venir. Podcast. Lo que yo te diga. .net. Me alegro de que hayas venido. Ven, te voy a presentar a Rachel. Tony, ¿eh? ¿Te ha gustado? No me digas que no te ha gustado. Ay, no entiende de arte. Rachel, está aquí Fran Farmer. Bill, ¿crees que esto me va a dar? Es fantástico. Está aquí Fran Farmer. ¿Quién? Frank Farmer, tu guardaespaldas. Oh, yo creo que Rory debería ser mi guardaespaldas, ¿no te parece? Levántate y ven a conocer al señor Farmer. Bueno, ya estoy de pie. Frank Farmer. Rachel Marron. Hola. Hola. ¿No tiene usted pinta de guardaespaldas? ¿Qué esperaba? Pues, no sé, un tipo duro. Es que voy disfrazado. Llega en un buen momento. Esta es Nikki, la hermana de Rachel y su secretaria particular. Encantada de conocerle, señor Farmer. Tony Schivelli y Sy Spector, el representante de Rachel. Bueno, ¿quiere usted tomar algo? Zumo de naranja. Sol. Nicky. Verá, esto ha sido idea de Bill. Una repentina obsesión por protegerme. Quítate de ahí, hombre. Tony siempre se ha ocupado de mi seguridad y no tengo quejas. Rachel, ¿es esto lo que quieres? Bill tiene razón, Rachel. Es hora de que tomes más precauciones. Nicky, habrás comprobado que el número de admiradores que escriben cartas aumenta siempre que Rachel sale en la portada de alguna revista. Si sale así, no. Tranquilos, chicos, tranquilos. He dicho que lo voy a hacer y lo voy a hacer. ¿Te das cuenta de lo que tengo que aguantar? Voy a seguir adelante. Pero que quede clara una cosa. No pienso alterar mi forma de vida en lo más mínimo. Querida, no te preocupes por ¿Para qué me das esto? ¿Lo tengo que firmar? A Rachel le gusta el trato muy familiar. A todos nos llama por nuestro nombre de pila. Encajarás de maravilla. Puedes elegir el sistema de alarma que quieras para la casa. Algún sistema especial de seguridad para la puerta. Rachel, ¿qué más? Bueno, yo me siento segura cuando estoy en casa. Lo que tienes que hacer es protegerme cuando salga a la calle. Sí, eso es. Tony te lo explicará todo. No quiero que me sigáis como dos moscones. Pero lo más importante de todo es que no pienso permitir que esto afecte a Fletcher. Sí, eso te iba a decir. Tendremos que decirle al niño que estás aquí por otra cosa, ¿de acuerdo? Tampoco quiero que se sienta como en una cárcel, así que el ambiente debe seguir siendo el mismo. Ni siquiera quiero que se dé cuenta. Señorita de que... Marra. Llámame Rachel. Creo que ha habido un error, un malentendido. Así que si me indica por dónde puedo salir, nos ahorraremos muchas molestias. Puede salir por la piscina. Encantado de conocerla. O por la puerta principal. ¡Cállate, Tony! Farmer, espera un momento. Bill, no creo que debamos suplicar a este hombre que preste sus servicios. Yo me ocupo de esto. Farmer, espera un momento. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10 hours of game. All those moments will be lost in time, like tears. Turno para la ciencia ficción y vamos con uno de los referentes de la ciencia ficción de los 90, la película que puso en el mapa Vincenzo Natali, Cube, película que ganó los principales premios de película y de guión en la edición de 1998 del Festival de Sitges, una película en la que un grupo de personas despierta sin saber cómo han llegado a un laberinto compuesto por habitaciones cúbicas idénticas entre sí, algunas de las cuales esconden trampas mortíferas. De Natali hemos visto después películas como Cypher o como Splice, pero ninguna ha sorprendido tanto como este Cube, que hoy protagoniza nuestra sección de ciencia ficción a cargo de Yuri González. Cube es una película canadiense de 1997 dirigida por Vincenzo Natali. Obtuvo los premios de Mejor Película y Mejor Guión en la edición de 1998 del Festival de Cine Fantástico de Sitges. El guión está coescrito por el propio Natali, junto con André Vigelich y Greg Manson. Es una película de ciencia ficción y terror. En España, esta película pasó en un principio sin pena ni gloria, pese a las buenas críticas recibidas, proyectándose en cines de versión original. Pero fue su paso a vídeo lo que le hizo famosa, siendo en el día de su estreno una de las más solicitadas para alquilar. La película es como un teorema matemático, interesante y atrayente, pero a la vez misterioso y en ocasiones problemático. Cube comienza y termina de forma misteriosa, dejando al espectador que razone, que saque sus propias conclusiones y, sobre todo, que intente descubrir los motivos de la creación del cubo. En Cube, la ciencia juega un papel muy importante, en especial las matemáticas, conformando la trama de una forma exacta y sin rodeos. Cube se puede definir de la misma forma como un experimento sociológico en el que las personas de determinada índole social son expuestas a situaciones límites. ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! Un momento. Será mejor que nos tranquilicemos. ¿Alguien se acuerda de cómo ha llegado aquí? ¿Pero qué es? Estaba cenando. Pierogis de queso y patata. Necesitaba nata. Fui a la nevera y luego... no recuerdo. ¿Y tú? ¿Leven? Yo... acababa de acostarme. ¿Qué recuerdas tú? Desperté aquí. En mitad de la noche. Como en Chile, siempre vienen a medianoche. ¿Quién es? Solo el gobierno puede haber construido algo así. No ha sido el gobierno. ¿Entonces quién? No lo sé. Alienígenas. Seis personas totalmente desconocidas entre ellas despiertan un día y se encuentran atrapadas en lo que parece ser un cubo, con diferentes habitáculos dotados de trampas mortales que se comunican entre sí mediante unas extrañas compuertas. Uno a uno se irán encontrando sin saber cómo y por qué están allí. Entre ellos hay un policía, un escapista profesional, un psicólogo, un estudiante de matemáticas y un joven autista. Todos ellos están allí por algo, todos tienen su misión y parece que alguien les quiere poner a prueba. Pronto comenzarán los nervios y la histeria entre ellos, al verse atrapados sin salida en aquel misterioso laberinto, y a medida que pasa el tiempo, la sed, el hambre, el miedo, la desconfianza, el terror, se adueñarán de su mente. ¿Quién ha podido crear este paranoico cubo? ¿Quiénes les han encerrado allí y con qué objeto? Leven, ¿qué estudias en la universidad? Matemáticas. ¿A qué viene eso? ¿149? Números primos. ¿Cómo es posible que antes no me diera cuenta? ¿Cuenta de qué? Por lo visto, si alguno de los números es primo, el habitáculo tiene trampas. A ver. 645. No, este no es primo. 372. A ver. 649. Bien, 11 por 59 tampoco es primo. Ese habitáculo es seguro. Un momento. ¿Cómo puedes suponer que hay trampa basándote en lo de los números primos? No lo supongo. El del incinerador era primo. 083. El de la química molecular, el 137. El del ácido, el 149. ¿Recuerdas todo eso de memoria? Tengo facilidad para hacerlo. La situación inicial de Cube nos presenta seis personajes que se van reuniendo en unos habitáculos. Todos llevan un traje que les identifica con su apellido. Así, en la primera estancia aparecen Worf, Quentin, seguidos de Halloween, Leven y finalmente Rens. He aquí que los cinco están en una estancia en forma de cubo, con una puerta en cada cara. La cuestión es que ninguno de ellos sabe por qué está ahí ni cómo ha llegado. Tras las presentaciones iniciales y alguna que otra discusión, se deciden a explorar el lugar e intentar salir de ahí. La exploración solo demuestra que cada una de las seis puertas conduce a una estancia exactamente igual al cubo inicial, solo que de diferente color. Y lo peor, alguno de los cubos contiguos tiene trampas mortales. No obstante, poco a poco consiguen ir saltando las trampas e ir avanzando a través de los cubos. Pero como no llegan a ninguna parte, empiezan a cundir la desazón, la desesperanza y la tensión debido al cansancio, a la falta de sueño, comida y bebida alguna. Y la muerte de uno de los miembros de la expedición agrava aún más el problema, pese a que poco a poco van descubriendo cosas sobre el sitio donde están. Y así, la película transcurre en una desesperada lucha por salir, en la que cada personaje sacará a la luz su verdadera personalidad. Mi vida es aburrida. Creo que ha llegado el momento de hacernos la gran pregunta. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué creen que somos? Uno eliminado, quedan cuatro. Dinos, ¿cuál es tu motivación, Worf? A menudo me lo pregunto. Soy uno de tantos. Trabajo en una oficina haciendo cosas propias de chupatintas. Mi vida no era divertida y no tenía joie de vivre antes de acabar aquí. Para mí la vida es una mierda. Calla, no soporto esa actitud. Porque tienes razón. ¿Cuál es tu motivación, Quentin? Mis hijos. Son tres. Aún tengo mucho que darles. Voy a salir de aquí, pase lo que pase. De ahí obtengo mi fuerza para luchar. Encontrad la vuestra donde la tengáis. Por el amor de Dios, Worf, ¿para qué vives? ¿No tienes esposa, novia, familia? No, pero tengo una buena colección de pornografía. Bonito. Muy bonito. Yo tampoco tengo a nadie, pero no voy a rendirme, estoy cabreada. Han entrado en nuestros hogares, nos han dejado en pelotas. Me quitaron mis anillos. Me quitaron... Diamantista. Quiero saber quién es el responsable. La originalidad del guión radica en muchas cosas. Por ejemplo, los interrogantes. El espectador no sabe nada prácticamente, o al menos solo lo que saben, descubren o intuyen los personajes, nunca más que ellos. Por eso, al haber tan pocos personajes y un único escenario, ya que la película se rodó en una sola habitación pintada en diferentes colores, el espectador se sentirá casi como un personaje más intentando salir del lugar donde estén. Y quedan muchísimas preguntas en el aire sin resolver. La originalidad del guión radica en hacer que estas preguntas sin respuesta no tengan ninguna importancia en la película. Es una película que usa como único decorado un cubo y lo que los personajes llevan encima. Es curioso ver que no se necesita nada más, ningún objeto a mayores. Pero con solo el cubo y los personajes, la película está completa y dice todo lo que tiene que decir y más. Esta es una de las razones por la que Cube ganó el premio al guión más original en Sitges. Cine, serie. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. You did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap. Yeah, 'cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Tiempo de series, que comenzamos con una despedida que evidentemente marca la temporada. La Fox ha decidido no renovar a House y, como ya se presumía, la serie se despedirá en mayo en su octava temporada. La principal razón del cierre que se da a la serie, al margen de las continuas declaraciones de Hugh Laurie de sentirse ya agotado con el personaje y de querer centrarse en su faceta musical, es la evidente bajada de calidad de una serie que fue rompedora en sus inicios, en la presentación de ese doctor huraño y de lengua viperina, con ciertas referencias a Sherlock Holmes. Las tres primeras temporadas fueron todo un hito televisivo que, a partir de ahí, sin el efecto de la novedad, fue decayendo en interés, con tramas que iban hacia adelante y hacia atrás en la evolución de los personajes y que quedaban supeditadas a destellos de calidad puntuales, como el fantástico inicio de la sexta temporada con reminiscencias a Alguien Boloso, El Nido del Cuco. La bajada de audiencia de las dos últimas temporadas, el aumento de los costes de producción que tiene una serie tan longeva, han sido determinantes para que la serie se despida esta octava temporada. Seguramente uno de los elementos fundamentales para tomar la decisión era el fin de contrato de Laurie en esta octava temporada, que además, desde que forma parte de la serie, ha sido uno de los actores mejor pagados de la televisión. Para la serie fue sin duda también un jarro de agua fría la marcha de la pasada temporada de Lisa Edelstein, actriz que se encargaba de encarnar a la doctora Cuddy, uno de los personajes más queridos y la otra mitad de esa relación llena de altibajos que vivieron House y ella durante todas las temporadas. Fox ha decidido desprenderse de una de esas series que, terminado y sobrepasado pasado su ciclo, tienen el honor de haber contribuido a impulsar esa nueva edad de oro de las series que se lleva viviendo con intensidad en los últimos años. House es una serie icónica de nuestro tiempo que ha encumbrado a Hugh Laurie, ganador de 2 Globos de Oro, 2 premios del gremio de actores y nominado 6 veces al Emmy por este papel. La serie se despedirá el 21 de mayo con 177 capítulos emitidos y también se habla de que esto puede facilitar la renovación de otras series de estreno del canal como Alcatraz o Touch con Kiefer Sutherland, mientras la cadena no sabe muy bien qué hacer todavía con Terra Nova y Fringe. Quizás la baja de House permita que puedan tener vida. Shirley MacLaine es un fichaje de lujo para la tercera temporada de la exitosa serie británica Downton Abbey. La oscarizada actriz promete buenos duelos de frases con Maggie Smith al dar vida a un nuevo personaje, Martha Levinson, la madre de Cora, Lady Grantham, natural de Estados Unidos. Mi abuelo dirigió a Shirley MacLaine en Gambit en 1966. Es una satisfacción para mí que se una al elenco de Downton Abbey, ha declarado el productor ejecutivo Gareth Nim en una nota a los medios. La tercera temporada de la serie comenzará a rodarse en los próximos días con el fin de estrenarse en el Reino Unido en el próximo otoño. Julian Fellowes, creador de la serie, anunció que tras abordar la Primera Guerra Mundial, la tercera temporada se centrará solo en el periodo entre 1920 y 1921, después de los grandes saltos en el tiempo en solo 2 temporadas, unos 18 meses en total, momento en el que los Crowley, los Grantham y sus sirvientes vivirán las consecuencias de la posguerra. Jessica Lange formará parte del reparto de la segunda temporada de American Horror Story después de ser uno de los ganchos de la serie de Ryan Murphy, interpretando a la entrometida y enigmática vecina Constance. Por ese papel, la actriz ganó el Globo de Oro. Murphy dio pistas anunciando que la segunda temporada comenzaría en un lugar totalmente distinto, con un nuevo reparto y una historia diferente. El riesgo que corre la serie es que, al renovarse por completo en la nueva temporada, pueda perder su gancho o pueda despistar al público, viendo a actores delante temporada, Dylan McDermott y Connie Britton no estarán en papeles diferentes. Veremos qué nos tiene preparados Ryan Murphy el próximo mes de octubre cuando se estrene la segunda temporada. A pesar de que la crítica especializada parece haberle dado la espalda, el regreso de la segunda temporada de The Walking Dead, que fue dividida en 2 partes, se ha saldado con un nuevo récord de telespectadores para el canal por cable AMC. El episodio emitido el domingo, que llevaba por título Nebraska, consiguió reunir frente al televisor a 8,1 millones de espectadores, más de 10 millones si contamos la posterior repetición, superando los 7,3 millones de espectadores que logró el primer episodio de la segunda temporada y los 6 del último episodio de la primera. Por si fuera poco, este nuevo episodio de The Walking Dead ha logrado batir 2 nuevos récords al convertirse en el episodio de un drama más visto en la historia de la televisión en las franjas de edad de 18 a 49 años, 4,8 millones de espectadores, y de 25 a 54, 4,2. La cadena CBS sigue adelante con su versión de Sherlock Holmes, llevará por título Elementary y el protagonista será Johnny Lee Miller. La serie estará ambientada en el Nueva York actual, algo que no ha gustado a la BBC, que está estudiando presentar una demanda. Curiosamente, Benedict Cumberbatch, el protagonista de la serie de la BBC, y Johnny Lee Miller ya se intercambiaban los personajes en la obra Frankenstein este pasado año en el West End londinense. Además de la saga de películas con Robert Downey Jr., la popular serie británica de la BBC y la más reciente novela que continúa la herencia de Arthur Conan Doyle, el personaje de Sherlock Holmes sigue encontrando trabajo y de plena actualidad. La cadena CBS, con el fichaje del actor Johnny Lee Miller para protagonizar Elementary, vuelve a adaptar el personaje a un ámbito contemporáneo, en este caso en Nueva York. Miller, conocido por su papel en la serie Eddie Stone o en la quinta temporada de Dexter, y que ha participado en largometrajes como Trainspotting, deberá darle un giro moderno al personaje que se está convirtiendo en toda una moda. Y en el reportaje de Petro, hoy vamos a hablar de una comedia que va por su segunda temporada, Raising Hope, o Hope a secas, como se conoce en España, una serie que emite Fox, tanto en Estados Unidos como aquí en España, y que es una serie creada y producida por Greg García, el creador de Me Llamo Earl. Tras la primera temporada, la serie recibió 2 nominaciones para los Emmy: Marta Plimpton como mejor actriz en serie de comedia y Cloris Leachman a la mejor actriz invitada por su desternillante anciana. El argumento, muy simple: un chico de 23 años debe cuidar de su hija, concebida en una relación de una noche, con la ayuda de su alocada y extraña familia. Después de que la madre del bebé, que ha matado a varios novios, es condenada a muerte y ejecutada cuando el bebé tiene solo 6 semanas. Una serie en clave de comedia que no destaca seguramente por su argumento, pero sí por sus personajes, que la convierten en una serie familiar y bastante interesante. No es de las comedias punteras actualmente en Estados Unidos, pero si le encuentras el humor, es una opción muy aceptable e incluso muy adictiva. Como decimos, actualmente se está emitiendo la segunda temporada, y ahora Petro en este reportaje nos acerca un poco más a la serie Raising Hope. Un año y medio después de que la NBC cancelara Me Llamo Earl, aquella comedia protagonizada por Jason Lee sobre un delincuente habitual que intenta solucionar las cosas malas que ha hecho en la vida, Greg García y su creador volvía de nuevo a la pequeña pantalla, esta vez en Fox, con Raising Hope. Oye, Mike, ¿dónde te metiste anoche? Después de la fiesta intenté ir hasta el depósito de agua montado en un gran danés. No tuve éxito. ¿Te fijaste en la tía tan rara que llevaba yo a hombros? Sí. Pues me fui con ella y consiguió que me hiciera un tatuaje. ¡Hala! ¡Qué pasada, chaval! Yo quiero uno. ¡Dios! ¿Por qué le parecerá tan gracioso? ¡Estamos trabajando! Jimmy, él es el jefe, tío. ¿Crees que me gusta que me tire contra los setos cuando hago una meadita? Pues no, me pincho en la colita. Pero esta es la carrera que hemos elegido. Pero, tío, ¿a dónde vas? Lo dejo. Venga ya, no puedes marcharte sin limpiar la piscina. Eso no lo harías jamás un buen profesional. El argumento de Hope contiene un inicio algo disparatado. La serie va a narrar cómo la vida del veinteañero Jimmy Chance va a dar un giro de 360 grados tras convertirse en padre después de una noche de pasión con una chica que va a resultar ser una asesina en serie. Con la madre condenada y ejecutada en la silla eléctrica, Jimmy, pese a las evidencias de todo lo contrario, decide que va a poder hacerse cargo de la criatura, a la que llamará Hope. Sí, es genial, ¿verdad? Yo intentando descubrir el significado de la vida, y va y aparece. Es amor. Creo que estoy enamorado. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama Lucy. La policía sigue buscando a esta mujer, Lucy Carlyle, también conocida como Joan Doyle, también conocida como Selma Rinsdale. Buscan a Lucy Carlyle por cometer varios asesinatos. Mata a sus novios. Ya lleva 2. Hemos intentado detenerla, pero se cambia el nombre. Lista es. Quería asfixiarme con unos cordones. No dejaba de gritar que me he olvidado de su cumple. La he perseguido por todo el barrio, pero se ha montado en la furgoneta con un tío. Suerte el 12 de mayo, porque es su cumpleaños, chaval. Me compran una tarjeta. Cualquiera que tenga información sobre el paradero de Lucy Carlyle debe contactar con la policía inmediatamente. Y recuerdo, parece dulce y cariñosa, pero es extremadamente peligrosa. Cambio de tercio. Jimmy, como todo buen veinteañero, vive todavía en casa de sus padres, Virginia y Bert. Ambos, que también fueron padres prematuros, van a intentar ayudar a su hijo en esta nueva e inesperada labor. Virginia es obsesiva y mandona, mientras que Bert es un niño grande. Junto a ellos convive también la abuela de Virginia, una anciana con Alzheimer y demencia senil, que será el personaje responsable de algunas de las situaciones más desternillantes de la serie. El grupo de personajes principales se va a completar con Sabrina, una cajera de supermercado que es el objetivo amoroso de Jimmy. Oye, ¿ese carrito no es nuestro? Ah, no, es el carrito de mi familia. Lleva en el jardín desde que tenía 3 años. Sí, ya, anda, devuélvelo. No te miento, es nuestro. Cuando hace bueno lo volcamos encima del fuego y lo usamos de parrilla. Fíjate, tiene restos de queso. ¿Por qué llevas ahí un bebé? Aún no he podido conseguir un carrito de bebé normal. Ahora mismo íbamos a la casa de empeñas. Señor, ¿de quién es este bebé? Mío. Se llama Princesa Beyoncé, pero voy a cambiarle el nombre. Es que aún no tengo biberón. Como me lo han dado hace unas horas. ¡Sabrina! ¿Qué puñetas haces? ¡Se acabó el descanso! ¡Te necesito! ¡Alguien ha quitado otra vez las latas de sopa y las ha vuelto a colocar todas boca abajo! ¿Quién habrá puesto las latas boca abajo? Ah, yo. ¿Por qué? Porque trabajo en un supermercado y me aburro. ¡Sabrina! Oye, tú... promete que es tuya la pequeña. Lo prometo. Raising Hope no es Me llamo él, pero es difícil no acordarse de esta al verla. Hope tiene varias similitudes, como es el humor bestia y gamberro, la sociedad que impregna parte de su fotograma, o las situaciones y los personajes secundarios estafalarios. También, al igual que en aquella, los personajes desprenden un patetismo tremendo, y además, es difícil no reconocer en las personalidades de estos personajes rasgos de las personalidades de aquellos, él, Randy, Joy o Darnell de la primera. Ahora bien, Howe desprende mucha más ternura que aquella. Tranquilízate, abuela, por favor, no es tan terrible como crees. ¿Qué ocurre? Está lúcida y lleva ya 5 minutos. Uy, pues sí que le dura. ¿Así que me estás diciendo que os dejo vivir a todos vosotros en mi casa gratis? Es increíble. Es Jimmy. Diga. ¿Y tú quién coño eres? Soy Mike, el primo de Jimmy. Somos parientes por un divorcio o algo así. Yo acampo donde la lavadora. Pues ya no, bonito. Venga, recoged vuestros bártulos y buscaros a otra a la que chuparle la sangre. ¿Me tomas el pelo? Le han robado el carrito mientras estaba en la casa de empeños. ¡Oh, mierda! Iba a hacer hamburguesas este fin de semana. La mocosa lo está fastidiando todo. No puedo irme así como así. Tenemos un buen marrón aquí. Tu bisabuela tiene un episodio. Dile que se pase por la carnicería de vuelta a casa. Los Greenstein van a venir a cenar y lo único que tengo en la fresquera son salchichas. Ya está resuelto. Aparte de esto, a lo largo de la temporada también podremos ver los cameos de los actores protagonistas de aquella y la aparición como secundario habitual de Greg Binkley, quien interpretaba a Kenny, el amigo gay de él, que aquí va a interpretar al jefe de supermercado donde trabaja Sabrina. Hola, quiero comprar un jarabe para la tos, pero no hay más que tarjetas. ¿Te la doy a ti? Claro. ¿Qué pasa? ¿He ganado algo? Sí, un papel en mi serie favorita. El jarabe para la tos es uno de los ingredientes del cristal y no podemos vendérsela a cualquiera. ¡Frederick! ¡Frederick! ¡Vigila la puerta! Pupilas dilatadas. ¿Cómo te llamas, Yonki? ¿Llevas el carné? Dile que no soy un camello. No conozco a este tío. Venga ya. Mirada perdida, comprobado. Piel pálida, comprobado. Falta de higiene, comprobado. Dientes picados, comprobado. Me cepillo poco los dientes, pero no soy un Yonki. A ver lo que dice la base de datos. Genial, solo quería un jarabe para mi hija. Por favor, no puedes darle esto a Hope. Si lo pone aquí, no administrará menores de 2 años. Consulte con su médico. He intentado consultar con un médico, pero no tengo seguro médico. Deberías trabajar aquí. Le pagan un seguro hasta los de media jornada. Vaya, qué buena gente. Bien, no estás en la lista y legalmente no puedo impedirte comprar esto. Pero quiero que pienses con el corazón. Ya no lo voy a comprar. Lo sabía. Ya llevo 5 esta semana. He sacado de la droga 5 días. Barney Hughes, dependiente y salvador de vida. En el plano interpretativo, Lucas Neff y Shannon Bookward cumplen en sus papeles de Jimmy y Sabrina. Pero los reyes de la función son sin duda Garrett Dillingham y Martha Plimpton como los padres de Jimmy. La labor de Plimpton fue reconocida con una nominación a Mejor Actriz de Comedia en los pasados Emmy. Oh. ¿Qué es eso? ¿El ordenador nuevo? La dueña de la casa en la que estoy limpiando pilló a su hijo afeitándose sus partes delante de alguien en chat roulette. El caso es que lo han mandado a una academia militar y nosotros tenemos ordenador nuevo. Más despacio, Jimmy. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Claro que sabe lo que hace Burt. Es un ordenador, no un condón. Qué graciosa, mamá. Y tranquilo, papá, no va a pasar nada. Os digo que esas máquinas no traen más que cosas malas a las casas. Si eres comprador repulsivo, compras con el ordenador. Si eres adicto al sexo, es un peligro. Sí, ya lo sabemos. Está eBay, hay porno y casinos. ¿Hay casinos en Internet? ¿Y si yo...? ¡Ah! ¿Ves? Yo no puedo estar cerca de esa cosa. Oye, pregunta si han encontrado esa ciudad que hizo desaparecer David Copperfield. ¿De qué clase de casinos? Digo yo que jugar un poco no será tan malo. Aunque algunos críticos han calificado a Hope como poco divertida e ofensiva, la generalidad de la crítica ha apoyado la serie, alabando su capacidad de divertir, su dulzura y sus ocasionales momentos provocativos y políticamente incorrectos. Y también han destacado especialmente la labor de Martha Plimpton. Mira, esa pirada viene con un rollo de pegatinas de caducado por un día y se las pega a los paquetes de pan para que le salga más barato. Pues me alegro de haberte visto. Jimmy, espera. Perdona, ¿hacéis descuento en alguna otra cosa caducada o solo en el pan? Lo siento, solo en el pan. ¿Ella es tu mujer? Mi madre. ¿Tu madre? Lo tuve de jovencita. No te lo recomiendo. Gracias. Sabrina, ¿puedes venir cabalgando con el taburete? No llego al estante de arriba de mostaza Última Batalla. ¿Es esta? Es mona. Tiene buen culo. ¿Le vas a pedir salir? Si sigues aquí, no. Pregúntale si cuida niños y así matas dos pájaros de un tiro. Nos vamos ya. ¿Te ha comentado Jimmy que está buscando niñera? No cuidarás niños. No, pero mi prima sí. Tiene una guardería en casa de sus padres, en la calle por donde pasa un sin techo que baila. Se llama Dan Danzarini. Y no es primo nuestro. No lo es. Personalmente, yo me encuentro de acuerdo con estas últimas opiniones. Hope es la comedia revelación del año, una comedia tremendamente divertida y tierna, que no es lo mismo que empalagosa, pero a la vez es una comedia gamberra y políticamente incorrecta. Si os gusta las series de comedia y disfrutasteis en su momento con Me Llamo Él, no deberíais perderos esta. Hola, ya estaba yo pensando, ¿y la señora Hope, puño suelto? Siento traerla tarde. Jimmy seguía por la cafetera y el café suele tardar 10 minutos en hacerse, pero esta noche se ha cascado, así que hoy nos guiamos todos con la hora del microondas. Te entiendo. Oye, ¿qué le ha pasado a tu diente muerto? Me lo he arreglado. Creía que me hacía única, pero vi un episodio muy gracioso de Colgados en Filadelfia, en el que salía una chica con un diente muerto. ¡Qué casualidad, ¿no? Y todos se reían de ella, así que decidí arreglármelo antes de que alguien se burle de mí. ¿No han llegado los otros niños? No, Hope es la única niña que tengo. Jessie y Phoebe ya van al colegio y la madre de Jenny va a cuidar de sus hijos en casa ahora que la medicación le hace efecto. ¿Y los viejecitos a los que cuidabas? Muertos. Me va a entrar otra remesa. Pero Hope se mezcla bien con los animales. ¿Eh? En serio, Jimmy, será una guardería muy buena, pero no puede crecer rodeada solo de perros. Qué vergüenza cuando se frote sus partes contra la pierna del cura en catequesis. Gracias por preocuparte. Me gustaría que hubiera otros niños con Hope, pero por ahora está bien allí. ¿Acaba de ladrar? No, habrá sido un eructito. ¿Hipo? De acuerdo, ha ladrado. ¿Para qué sirve este botón? Expreso. De actualidad. Sons y Nanula ya listas para contarnos la actualidad en Cinema Expreso, así que arrancamos con la noticia de que Justin Timberlake estará en la nueva película que protagonizará Clint Eastwood. You were my sun. Justin Timberlake va en serio. Quiere ser actor. Tras sorprender con su trabajo en la red social y protagonizar dos títulos comerciales de relativo éxito, la comedia romántica con derecho a roce y el thriller de ciencia ficción In Time, Timberlake ha firmado para participar en el drama deportivo Trouble with the Curve, el regreso de Clint Eastwood a la interpretación 4 años después de Gran Torino. También hay que apuntar a Amy Adams, una de las actrices más solicitadas y versátiles de la actualidad. De momento, estos tres son los únicos miembros confirmados del reparto. La historia gira en torno a un viejo jugador de béisbol que, aunque se está quedando ciego, realiza un viaje a Atlanta para comprobar el talento de una joven promesa. Al protagonista lo acompaña su hija, y durante el camino intentará arreglar su deteriorada relación. Eastwood encarnará un papel hecho a su medida, y Timberlake dará vida a un jugador de béisbol retirado que también trabaja como ojeador y que se enamora del personaje de Amy Adams. Randy Brown ha escrito el guión y de la puesta en escena se ocupará el debutante Robert Lawrence, productor y ayudante de dirección de Eastwood. Intocable, todo un éxito en Francia. Para cobrar. Pase. El paro. ¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿No le molesta vivir a costa de los demás? A mí no, ¿y a usted? Diga, ¿y se vería capaz de trabajar? Tiene usted mucha coña. Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. Con 17 millones de espectadores y una recaudación superior a los 100 millones de euros, Intocable se ha convertido en un auténtico fenómeno en Francia, escalando hasta la cuarta posición del box office de todos los tiempos y superando a Lo que el viento se llevó, que en 1950 cautivó a cerca de 17 millones de espectadores. Con más de 1 millón de espectadores que han visto Intocable durante la 9ª semana de exhibición, la película va camino de convertirse en la número uno de todos los tiempos y podría batir las próximas semanas a Titanic, Bienvenidos al Norte y La Gran Juerga. ¿Quién es ese tipo? Intocable ya se ha convertido en la primera película que ha permanecido número uno de la taquilla francesa durante 9 semanas consecutivas. Y ni siquiera estrenos tan potentes y comerciales como Misión Imposible Protocolo Fantasma, protagonizada por Tom Cruise, La Invención de Hugo, de Martin Scorsese, o la primera parte de Amanecer, han conseguido desbancarla de la primera posición. La película clausuró en septiembre la pasada edición del Festival de San Sebastián, y poco después se llevó en el Festival de Tokio el premio a la mejor película y al mejor actor para François Cluzet y Omar Sy. Mientras que en Estados Unidos los hermanos Weinstein han adquirido los derechos de distribución de la película y se están planteando la opción del remake americano. Una historia emotiva e ingeniosa, basada en hechos reales sobre dos hombres que nunca deberían haberse encontrado, un aristócrata herido en un accidente y un joven de los suburbios de París, quien se convierte en su asistente y le devuelve las ganas de vivir. Intocable llegará a España el 9 de marzo. The Side Effects, lo nuevo de Steven Soderbergh. Sí, otra más de Steven Soderbergh. Parece que no le dejan decir adiós al cine, o le está costando más de lo que él pensaba. Tiene 2 películas acabadas pendientes de estreno: el thriller de acción Indomable y la comedia negra Magic Mike, de la que vimos una primera imagen hace poco, y cuyo estreno está previsto para el 29 de junio en Estados Unidos. Bien, pues parece que el director va a embarcarse en el rodaje de otra película, titulada The Side Effects. Recientemente se ha desvelado que Soderbergh ya tiene a los 3 protagonistas de la película: Jude Law, al que dirigió en Contagio, Channing Tatum, que está en las 2 últimas películas del director pendientes de estreno, y Rooney Mara, con la que trabajará por primera vez, sustituyendo a la inicialmente prevista Blake Lively. Al parecer, el plan es comenzar a filmar en abril, con vistas a un estreno en 2013. The Side Effects es ese proyecto antes conocido como The Bitter Pill, por el que Soderbergh se decantó tras abandonar la adaptación a la gran pantalla de la serie del agente de Cipoll, The Man from U.N.C.L.E., ahora en manos de Guy Ritchie. El guion es de Scott Z. Barnes, colaborador de Soderbergh en El Soplón y Contagio, y la trama gira en torno a cómo las drogas pueden afectar a nuestro cerebro. Mara dará vida a una mujer que comienza un tratamiento para combatir la ansiedad que le produce el hecho de que su marido vaya a salir pronto de la cárcel. Tatum interpretará al marido y luego será el médico al Kakudemara. Catherine Zeta-Jones también formará parte del proyecto. John Hawkes y Mos Def protagonizan la precuela de Jackie Brown. John Hawkes y Mos Def protagonizarán Sui, basada en la novela del mismo nombre escrita por Elmore Leonard y que funciona como historia precedente de Rum Punch, la novela adaptada en 1997 por Quentin Tarantino en forma de la extraordinaria Jackie Brown. Hawkes y Def darán vida a las versiones juveniles de Luis Gara y Ordell Robbie, los dos criminales interpretados por Robert De Niro y Samuel L. Jackson. Sweet estará dirigida por Dan Schechter, que también se encargará del guion. La historia sigue el plan de Gara y Robbie para secuestrar a Mickey Dawson, la esposa de un corrupto constructor de Detroit que se niega a pagar el rescate de su mujer, momento en el que ella decide emplear a la pareja de criminales para vengarse de su marido. Gerard Depardieu protagonizará el escándalo de Strauss-Kahn. El director Abel Ferrara, conocido entre otros títulos por Teniente Corrupto, ha confirmado al diario Le Monde que Gerard Depardieu tendrá el papel protagonista en su película inspirada en el escándalo sexual que acabó con la carrera política de Dominique Strauss-Kahn. El cineasta neoyorquino añadió que Isabel Adjani interpretará a Anne Sinclair, la esposa de Strauss-Kahn, antigua presentadora de televisión y heredera de una fortuna que lo apoyó durante todo el proceso. Adjani y Depardieu ya han compartido cartel en ocasiones anteriores y se declararon amigos e incluso cómplices. Se conocieron en 1976 durante el rodaje de Barroco. Han participado juntos en La Pasión de Camille Claudel, Las Cien y una Noches, Bon Voyage y su última colaboración se pudo ver en 2010, en Mamut. Peculiar propuesta donde la actriz interpretaba al fantasma de la desaparecida esposa del protagonista. El rodaje tendrá lugar a partir de junio en Nueva York, Washington y obviamente en Francia, y que tratará sobre gente poderosa y adinerada. El director gerente del Fondo Monetario Internacional desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 19 de mayo de 2011 y candidato socialdemócrata a la presidencia francesa fue acusado de violar y golpear a una camarera del hotel donde se hospedaba, lo que le obligó a renunciar a su cargo. La manera espectacular en la que se produjo la detención, así como las teorías que circularon sobre los verdaderos motivos de quitarlo de en medio, podrían efectivamente dar pie a un interesante film político. Veremos qué enfoque le aporta Ferrara. The Monuments Men, el nuevo proyecto de George Clooney. Mientras en España seguimos esperando con impaciencia el estreno de Los Idus de marzo, su último trabajo como director, y que llegará a nuestras pantallas el 9 de marzo, George Clooney ya tiene entre manos un nuevo proyecto. Se trata de la adaptación a la gran pantalla de la novela The Monuments Men escrita por Robert Edsel. Clooney se ha mostrado muy entusiasmado por el material y ya está hablando con el intérprete, guionista y productor Grant Henslow sobre los posibles nombres que pueden integrar el reparto. De momento será por seguro que Clooney participará como actor, además de productor, guionista y director. Al parecer, la historia del libro tiene lugar durante los últimos 11 meses de la Segunda Guerra Mundial y se centra en un selecto grupo de historiadores, directores de museos y expertos en arte británicos y norteamericanos que tienen la importante y peligrosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante su expansión por Europa. Sony Pictures distribuirá la película, aunque de momento no hay fecha para el inicio de rodaje ni para su estreno. El musical In the Woods salta al cine gracias a Rob Mars. ¶¶ Estamos hablando de una obra maestra del musical, parida por Stephen Sondheim, encargado de la música y de la letra, y James Lapine, encargado del libreto, en la que tiene lugar una fusión perfecta de los cuentos clásicos como Caperucita Roja y El Lobo Feroz, Jack y las Habichuelas Mágicas, Cenicienta, Rapunzel y muchos más, de esos que terminaban con la típica frase «y vivieron felices para siempre». Partiendo de la iconografía popular de los hermanos Grimm, Into the Woods presenta un mundo de cuento diferente, oscuro, en el que los personajes, aparentemente buenos, también pueden ser mezquinos. El amor no es ideal, los príncipes no son perfectos y tomar decisiones es siempre complicado. En resumen, los personajes son humanos. Se trata de una aventura mágica e imaginativa, un viaje al lado oscuro de los cuentos fantásticos, que relata lo siguiente. Un panadero sin hijos y su mujer, víctimas de la maldición de una bruja, viajan dentro del bosque con la esperanza de librarse del maléfico hechizo. Allí encuentran a Cenicienta, su príncipe, la Caperucita Roja, el lobo, Jack el exterminador de gigantes, Rapunzel y otros personajes de los cuentos fantásticos que también intentan cumplir sus deseos. Y al final del primer acto, todo parece feliz y gratamente resuelto. Pero una fuerza destructiva y vengadora surge de dentro del bosque y cambia con su presencia el destino de los personajes de cuento. Será Disney la que desarrollará esta versión cinematográfica del susodicho hit de Broadway de 1986, que ganó en 1988 el premio Tony al mejor libreto y a la mejor partitura de teatro musical. Y para ello se ha buscado a un amigo de la casa, especialista en menesteres musicales, que no es otro que Rob Marshall. Justamente, uno de los creadores de la obra, James Lapine, está actualmente enfrascado en la adaptación de la historia, y se espera que Stephen Sondheim se una al proyecto para contribuir en la nueva música. Todo para que esta flamante versión haga honor a la obra original. Avatar se retrasa para 2016. El mazazo lo ha dado el productor de la ya saga, John Landau, que durante la proyección de una escena de la versión en 3D de Titanic ha dado respuesta a una serie de preguntas sobre el estado de las secuelas de Avatar y ha confesado que el debut de Avatar 2 en los cines se retrasa. Así que, aunque el propio Cameron confirmara que Avatar 2 llegaría a los cines en las navidades de 2014 y Avatar 3 lo haría en las mismas fechas pero del 2015, según Landau, ahora mismo la primera secuela nos llegará dentro de 4 años. El estreno de la misma se ha fijado para el 2016, aunque se podrían apurar fechas y hacerla debutar en las navidades del 2015. Después habrá que esperar hasta el 2017 para ver Avatar 3, aunque ambas secuelas se filmarán al mismo tiempo. Ante la decepción, Landau tranquilizó diciendo que merecería la pena esperar, para permitir que esas dos secuelas fueran del escaparate de una nueva tecnología. Richard Curtis se pasa a la ciencia ficción. Love Actually fue el debut a lo grande en la dirección de Richard Curtis, afamado guionista de esta industria, nominado al Oscar por su guion de 4 bodas y un funeral, y autor de guiones icónicos como los de la misma Love Actually, la mencionada 4 bodas y un funeral, Notting Hill o El diario de Bridget Jones. Lo último que se lleva su firma es el guion de Caballo de Batalla, de Steven Spielberg. Tras su no satisfactoria segunda experiencia detrás de las cámaras con radio encubierta, volverá a sentarse en la silla del director para hacer saltar a la gran pantalla otro de sus guiones, el de About Time, con una trama de ciencia ficción. Pocos detalles se saben sobre la historia, pero sí se conoce que Curtis se aventurará en el género de la ciencia ficción con un relato sobre viajes en el tiempo. Working Title Films es el que está desarrollando el proyecto, diseñado para un presupuesto modesto, y será en el próximo verano cuando se empiece a rodar. Tommy Lee Jones será el general MacArthur. Después de que Gregory Peck o Laurence Olivier le dieran vida, el militar norteamericano, considerado un héroe en la Segunda Guerra Mundial, será interpretado por Tommy Lee Jones en Emperor, film que empezará a rodar en las próximas semanas Peter Weber, director de La Joven de la Perla. Drama inspirado en hechos reales y ambientado en Japón al término de la contienda, la película cuenta como MacArthur y un experto en asuntos nipones, al que interpretará Matthew Fox, deben decidir el trato que dispensarán al emperador Hirohito. Al mismo tiempo, el personaje de Fox intenta encontrar un amor de juventud, una japonesa con la que había mantenido una relación antes de la guerra. Tommy Lee Jones sumará así este film a los otros tres que acaba de rodar y que siguen su proceso antes de su estreno. Por un lado, vuelve a ser el agente K en Men in Black 3, de nuevo a las órdenes de Barry Sonnenfeld y junto a Will Smith. Además, es el marido de Meryl Streep en Great Hope Springs, de David Frankel, con Steve Carell completando el trío protagonista. Y engrosa el lujoso reparto del Lincoln de Steven Spielberg, junto a Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Jared Harris y Sally Field. Ralph Fiennes podría ser el nuevo M en las películas de James Bond. Los productores de la franquicia mantienen en secreto los detalles de la historia de Skyfall, la nueva cinta de Bond. Pero Ralph Fiennes ha revelado algunos datos con permiso de los jefazos, para ir abriendo el melón. Se me permite decir que soy un nuevo agente del gobierno. MobiWeb ha ido más allá de estas declaraciones y ha encontrado información privilegiada a través de un informador en Aeon Production, el cual les ha desvelado que Fiennes interpreta a un agente del gobierno, que no tiene a un nombre porque está llamado a desempeñar el nuevo M. La fuente continuó destripando la trama y afirma que la nueva película gira precisamente en torno a M, Judi Dench, ya que su pasado le obliga a abandonar su cargo del MI6, siendo sustituida por la agencia por un nuevo M. El consejo del MI6 entonces tiene que tirar de un agente del gobierno, al que daría vida Fiennes, para hacer este relevo, con lo que M se va a ver obligada a formar a este nuevo jefe. Dench ha estado interpretando a tal personaje tan icónico de la saga desde GoldenEye en 1995, y ha aparecido en 7 películas de James Bond, incluyendo la de Skyfall. Así que, si se confirman estas revelaciones, tendríamos un giro muy importante en la franquicia. ¿Habrá secuela de La boda de mi mejor amiga? La boda de mi mejor amiga ha sido todo un éxito de taquilla y de premios con sus dos nominaciones al Oscar. La comedia de Paul Feig ha logrado 288 millones de dólares en todo el mundo cuando solo costó 28. La Universal quiere hacer una secuela, pero su protagonista Kristen Wiig no está por la labor. No estamos trabajando en eso, dijo Wiig, y coescribió la película junto a Annie Mumolo. El motivo podría ser una mala relación entre Wiig y la productora. Según algunas fuentes, las 6 actrices de la película quedaron algo descontentas por los escasos 100.000 dólares que lograron de bonus tras el éxito comercial de la película. Las mismas fuentes dicen que el jefe de la Universal, Ron Meyer, cenó con Wiig en Nueva York y le puso delante un cheque de 8 cifras para hacerle cambiar de opinión, algo que finalmente no consiguió. A pesar de su ausencia, la Universal seguiría adelante con el proyecto, tal vez con Melissa McCarthy como reclamo principal en el reparto. El gran problema de la distribuidora será convencer al productor Judd Apatow de embarcarse en una posible secuela sin Wiig en el reparto ni Mumolo en el guión. no, no, no. Y Atticus Ross repiten con Fincher tras su éxito en los Oscars del año pasado por la red social. Hay que tener tiempo para escuchar la banda sonora de Millennium, Los hombres que no van a las mujeres. Y es que se recogen más de 3 horas de música en sus 39 temas completos, la mayoría superan de largo los 5 minutos, en una edición de 3 CDs que obviamente no suenan todos en la película. Estilo electrónico, tremendamente sombrío, pero también más convencional que el cito trabajo en la red social, destinado sobre todo a crear una atmósfera acompañando sin remarcar lo que podemos llamar tema de presentación, Immigrant Song, es de lo poco movido, el resto son en general música de ambiente que no logra destacar. La banda sonora, con los títulos de crédito, finaliza con una versión al estilo Reznor Ross del clásico de Brian Ferry, Is Your Love Strong Enough, con los propios haciendo los coros. Vamos con este nuevo ejemplo de música electrónica cada vez más en boga en el cine después del éxito el año pasado de la banda sonora de la red social. Nos quedamos con el tema Immigrant Song, que sirve de tema de presentación de la película, que interpretan Trent Reznor y Karen Oh. We'll be right back. El compositor de moda y más prolífico Alexander Desplat se quedó en esta ocasión fuera de las nominaciones a los Oscar, a pesar de presentar un buen número de bandas sonoras que pueden haber sido candidatas, como por ejemplo la de Tan fuerte, tan cerca, que sí que consiguió nominación a Mejor Película. Desplat es el autor más omnipresente de la actualidad. ¿Ante qué Desplat nos encontramos en la nueva película de Daldry, Tan fuerte, tan cerca? ¿Con el que se ha tomado el trabajo en serio o con el Desplat del piloto automático? Es indudable que el trabajo es de calidad, pero con esos tics tan característicos suyos. Así, el tema principal, especialmente en la versión de los títulos de crédito, suena bastante a otros trabajos anteriores. Veremos a ver si se convierte en el James Horner. Bromas aparte, se agradece esa delicadeza en la forma. Es Jean-Yves Thibaudet el responsable de hacer sonar el instrumento característico de Desplat, el piano, banda sonora agradable al oído y muy sentimental. Tan fuerte, tan cerca llegará a nuestras pantallas el próximo 16 de marzo, con el aval de esas dos nominaciones al Oscar, la de Max von Sydow como actor de reparto y la de Mejor Película. Nosotros, ahora centrados en la banda sonora de Alexander Desplat, nos quedamos con el tema principal de la película, ese opening que comentábamos, delicado y sutil, el nuevo ejemplo de la banda sonora de Alexander Desplat para Tan fuerte, tan cerca. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Como siempre, nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, en el que vosotros nos preguntáis vuestras cuestiones y preguntas sobre el mundo del cine y nosotros pues intentamos responder como buenamente podemos. Spooky, ¿qué nos han dejado en el correo? En coronado@loqueyotediga.net. en el foro, en la web o en las redes sociales. Perplejo nos envió esto. No sabía que la serie Rubicón había sido cancelada. ¿Se saben los motivos? A mí me gustó mucho. La cancelaron hace ya bastante tiempo y la verdad es que todavía no se comprende porque la audiencia tampoco era tan baja, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de una televisión de pago, AMC, aunque según parece querían ahorrar gastos. Ahora, evidentemente, estamos en época en lo que esto se lleva mucho. Rubicón es una de las series que mejores críticas consiguió en esa temporada, pero su excesiva frialdad y ritmo lento, a pesar del respaldo de los críticos, fue suficiente para que AMC prescindiera de ella basándose en otras series más conocidas, prestigiosas y rentables para el canal, como Mad Men, Breaking Bad o The Walking Dead. Auster nos pregunta esto. ¿Por qué se ha cancelado el proyecto de La Torre Oscura? Tenía muchas ganas de ver la adaptación de la obra de Stephen King. Tanto hablar del ambicioso proyecto para que todo haya quedado en agua de borrajas. Universal Pictures no seguirá adelante con la adaptación de La Torre Oscura, un trabajo capitaneado por Ron Howard a través de su productora Imagine Entertainment, que iba a consistir en tres películas y una serie de televisión con Javier Bardem como protagonista, lo cual hubiera hipotecado su carrera. El motivo no es otro que el de un presupuesto demasiado alto, se dice que superaba los 200 millones de dólares, un riesgo que no han querido asumir. Recientemente Universal también canceló la adaptación de Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft que estaba preparando Guillermo del Toro. Y finalmente, el doctor Aníbal Lecter nos comenta esto. Me ha sorprendido el primer honorífico que la Academia le otorga a Oprah Winfrey. ¿Es el mismo premio que dieron a Jerry Lewis? Sí, este premio es el mismo que recibió Jerry Lewis hace 3 años, el Jean Herslow, que se entrega como reconocimiento a labores humanitarias. En el foro tienes un listado con todos los que lo han recibido. Edición especial de los Oscar del podcast de Lo que te diga, en la que, bueno, aparte de los Oscar, hemos comentado muchísimas cosas más: nuestra sección de ciencia ficción, la actualidad, las bandas sonoras, los estrenos, vuestras preguntas y cuestiones. Así que creemos que, bueno, que ha estado bastante completo. La temporada de premios ahora vuelve a estar en un modo bajo, en un modo tranquilo, ya que nos adentramos en unos meses en las que toda esta temporada pues ya ha tocado a su fin y que hemos seguido nosotros puntualmente tanto en este podcast como a través de la web. Así que ahora pues nos tomamos un respiro en lo referente a eso, pero no en lo referente a cine. Seguimos permanentemente las 24 horas del día con el cine, con las series, con la actualidad y con todo lo que ocurra sobre este mundillo que tanto nos apasiona y del que tanto nos gusta hablar, tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales. Así que, sobre todo, como siempre, muchas gracias por compartir vuestra afición con nosotros. Y ya sabéis, nos tenéis en este podcast que volverá dentro de unas semanas y también permanentemente las 24 horas del día en loqueyotediga.net y en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Y gracias por habernos acompañado la noche de los Oscar un año más, tanto en la web, en el foro, como en Twitter. Así que aquí lo dejamos. Gracias a todos por vuestra atención y hasta el próximo podcast. Buen cine y seguimos conectados en loqueyotediga.net. Adiós.